El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos, Buri. Ante la sorpresa de muchos de nosotros, el reciente Pokémon Presents nos ha dejado con el anuncio de los primeros juegos de la novena generación, Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura, que llegarán en exclusiva a Nintendo Switch a finales de este mismo año. Y más allá de la emoción por ver el mapa y los acompañantes iniciales, los fans atentos se han percatado de un detalle realmente curioso. Durante el tráiler se ha podido ver el mapa de España, de nuestra Españita, en un póster, dando a entender que estará ambientado en nuestro país. Para los menos familiarizados con el tema, tradicionalmente Game Freak elige un país del mundo real, sea Japón, Francia, Gran Bretaña o Estados Unidos, por mencionar algunos recientes, y a partir del cual construye las culturas, tradiciones y las propias criaturas. En esta ocasión le ha salido redonda la jugada a Nintendo y a Game Freak, porque si hay una comunidad activa es la española, la promoción a coste cero, que están haciendo los fans con memes, montajes, especulaciones, de verdad que es digna de mención. Y ahora yo os pregunto a vosotros, oyentes, ¿ya sabéis qué inicial cogeréis? ¿Espirigatito, Fuecoco, Quaxly? O como he leído por ahí, la del eyeliner, el gracioso y el Cayetano. Tenéis tiempo para pensarlo. Nosotros venimos desde luego de una semana mágica con ICO, una semana mágica con el lanzamiento de juegos como Gran Turismo 7 o Elden Ring, y es un gran momento precisamente para los videojuegos por el ritmo incesante que tenemos de lanzamientos, de títulos muy esperados por la comunidad, y eso es una alegría para un podcast como este porque podemos llenarlo de contenido y poder hablar de lo que nos gusta. Así que yo voy a darle la bienvenida a mis compañeros una semana más. Aitor, hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal estáis? Pues me voy a sumar aquí a tu presentación con el tema de Pokémon, porque es verdad que a mí también me ha llamado mucho la atención el tema de que se ambiente en España. De hecho, en el propio tráiler pudimos ver como referencias a la Sagrada Familia o al Parque Wells de Barcelona. Y tengo mucha curiosidad por ver qué nuevos tipos de Pokémon con referencias a España vamos a tener. Si vamos a tener un Pokémon tortilla de patatas o un Pokémon paella, no sé, me flipa pensar las posibilidades que puede ofrecernos Este Pokémon Escarlata y Púrpura, que los nombres realmente no sé muy bien a qué hacen referencia. Siempre han sido como nombres complementarios, Oro Plata, Rubí Zafiro, pero... Púrpura, Escarlata Púrpura es un poco extraño, no sé, muy bien. Hombre, a mí se me hace un poco bandera republicana. Un poco, ¿verdad? Sí, es lo que estaban comentando por red de los memes, sí, sí. Pero bueno, pero sí. Esto fue, además, ocurrió el anuncio el día que grabamos el informe. El domingo, y sí. Y eran como, pues eso, 14 minutos. No, yo no esperaba nada, así lo expresé además por el grupo que tenemos. Y sin embargo, cuando me entero después, porque yo no lo vi en directo, de lo que teníamos, por un lado me gusta mucho, ¿no? Porque evidentemente es España, veo que han integrado cosas de Leyendas Pokémon que sí que han gustado a la comunidad. Luego, evidentemente puede haber una crítica, incluso el ritmo, que en un mismo año tengamos Leyendas Pokémon y esta nueva entrega principal. Pero antes de cambiar y hablar de otras cositas, Aitor, ¿qué Pokémon te gusta a ti de los tres que se han enseñado? ¡Wow! Pues fíjate, yo quería ahondar en eso, porque es verdad que si me preguntas en caso de la octava generación de Espada y Escudo, tenía muy claro que me gustaba el de Fuego. Ese que luego se transforma en futbolista en su tercera forma. Pero en este caso, de momento, me gustan los tres, la verdad. No sabría por qué decidirme, así que creo que me voy a esperar a ver las evoluciones, a ver qué tal pinta de cada uno para decidirme. Porque en este momento, yo creo que los tres me parecen muy chulos. Hay que tener mucho cuidado con las evoluciones, porque normalmente ahí es cuando se lo cargan todos los diseños. Totalmente. Los que van a cuatro patas acaban en dos como un Transformer. Sí. No, pero yo sí que lo tengo claro. O sea, yo al menos el que más me ha gustado ha sido el patito. El patito me parece superior. El de agua, ¿no? Sí, que es un poco Cayetano con el flequillo. Puede ser, pero no pasa nada, lo queremos igual. Veo que tienes tendencia a los de agua, porque recuerdo que en Espada y Escudo también te gustó mucho Sobel, creo que se llamaba. Sí. Me encantan, pero fíjate que ahí pasó lo mismo. Sobel estaba muy chulo y luego fue evolucionando y la última era como un superespía. Me pareció como rarísimo. Ah, es verdad, sí, el 007. Sí. Entonces yo no sé aquí de un pato en qué se puede convertir, en cualquier cosa. En gaviota. Y no sé si has visto que fue Coco, en francés es Chochodile. Ha habido mucha broma con esto. En Totodile y Chochodile. No sé si tienen relación, pero me encanta. Lo que pasa es que ahora con esta noticia me deja un poco en un brete, porque ¿qué hago? ¿Me compro Leyendas Arceus o me espero y voy a por esta entrega? Y entiendo que, claro, las mecánicas eran muy distintas, Arceus no será tan enfocado al combate y este sí que será un poco más tradicional. Pero claro, ya nos ofrecen, o por lo menos ellos lo dicen, ya un mundo abierto de verdad. Entonces estoy un poco a la espera a ver nuevas noticias para decidirme. A lo mejor acabo pillándome ambas entregas, pero de momento estoy ahí un poco... No sé. Yo voy a esperar también, ¿eh? Porque ya digo, creo que ha sido como una prueba de concepto Leyendas Pokémon que evidentemente se han desarrollado en paralelo, porque es que los tiempos son los que son. Yo pensaba que hasta la siguiente consola no iba a salir la nueva generación. O sea, le ando una caña increíble. Creo que... no recuerdo... Bueno, a lo mejor en DS puede que sí... Pero hace bastante tiempo que en una consola conviven varias generaciones de Pokémon a la vez. Es verdad, sí. Y bueno, ¿qué tal el resto de la semana? ¿Cómo te ha ido? Pues mira, realmente llevo fuera del podcast como 2 o 3 semanas. Y es que, claro, se me han acumulado un montón de cosas a la vez. De hecho, tuve un par de semanas en febrero súper agobiado porque se me acumulaban un montón de cosas de la casa, del trabajo, de la salud, de los viajes, tal y cual. Y luego me fui a hacer un retiro espiritual a las montañas, una semanita que me ha venido muy bien, a practicar el noble arte del esquí. Y la verdad es que vengo súper recuperado. O sea que en ese sentido, muy guay. Pues fíjate que me acuerdo de ti porque yo no sigo ni la Fórmula 1 ni nada. Pero la comunidad, el público, los fans... Empieza ahora. Pues no solamente eso, sino están todos locos con lo de el plan de Fernando Alonso y están ahora pidiéndole a Melendi que haga una nueva canción a raíz de... Salió el Nano en su día, pues sale un nuevo tema. Y lo está haciendo el tío. Y lo está componiendo. Sí. Está súper loco. Para que veáis el poder de Twitter, ¿eh? Es que esto es una cosa... lo del plan fue un meme que empezó en Twitter en septiembre, octubre del año pasado. Y ha llegado hasta donde ha llegado. Me parece increíble el poder de las redes sociales en la era actual, ¿eh? Es increíble. Y que lo del plan se ha convertido como en algo abstracto. Puede ser cualquier cosa. Cualquier cosa, es que es increíble. Vale, es para todo. Es la maleta de Pulp Fiction, totalmente. Total, lo suscribo. Qué guay. Pues nada, a ver qué temita sale de ahí. Ese hay que estar pendiente. Voy a seguir con las presentaciones porque también nos acompaña en la semana post Elden Ring. Hoy va a tener gran protagonismo el juego, sin duda. Juanjo, bienvenido. Muy buenas. Pues nada, yo no tengo nada que celebrar respecto a Pokémon, lo siento. Me parece muy guay que lo hayan puesto en España, pero no soy jugador de Pokémon. Me alegro mucho por la comunidad porque la veo muy activa y al final que Pokémon esté bien quiere decir que los videojuegos están bien, pero yo no me puedo meter en ese mundo porque no lo conozco. Es una pena, pero... Y lo intenté intenté introducir a mi hija y tal, pero no tampoco le fue por ahí. Le gustó más Animal Crossing y va por esa vertiente. Tiene su reacción de Nintendo, en Nintendrilla, en ese aspecto, pero no va por Pokémon. Mi sobrino sí. Mi sobrino Marco le pega durísimo a Pokémon y seguro que va a jugar con unas ganas increíbles. Así que por ese lado de la familia por ahí va aguantando. Por otro lado, también aquí las cosas muy raras, porque lleva 3 días lloviendo en Murcia y el Homo murcianus no se entiende con lluvia. Se aturulla. No estamos acostumbrados a esto. Entonces, es como Rey, ¿no? En Star Wars, cuando ve que llueve, el desierto, dice, ¿esto qué es? ¿Qué cae del cielo? Correcto. Además, una cosa muy curiosa, en Murcia cuando llueve hacen migas, que es un plato típico de aquí. Entonces, claro, se ponen todos a hacer migas, que es una comida a base de pan, y se ponen ahí en una perola y le echan embutidos y tal y cual, y se juntan todos a comer porque es muy típico aquí hacer eso. ¿Qué ocurre? Que si son 3 días seguidos lloviendo, son 3 días de migas y se ponen hinchados de comer. Y es una alegría, ¿no? Pero claro, es una situación rara. No es muy normal que haga tantos días de lluvia. No, aquí llueve de manera torrencial cuando tiene que llover. Llueve muchísimo, la típica tormenta mediterránea. Pero no, están lloviendo días tranquilos. De esto que empieza a llover a lo mejor a las 4 de la tarde y acaba a las 10 de la noche. Y te sientes extraño porque eso aquí no pasa. No pasa, hay todo el día nublado, cuando aquí siempre hay un sol de escándalo y un calor que no veas. Así que bueno, son días extraños, pero también te digo, mientras que haya el Elden Ring de por medio, que llueva lo que quiera y sin ningún tipo de problema. ¿En el Elden Ring llueve también o no? Sí, además hay unos cambios de tiempo bastante, bastante notables. Llueve o un día ventoso, o hay niebla, bruma, hay de todo. Un sol así bastante, bastante potente, hay unos cambios de y también del tiempo del día, que me vengo a referir. Día, noche, tarde, amaneceres, todo bastante guay. Sí, la verdad es que Elden Ring en ese aspecto también ambienta muy bien la situación. Uh-huh. Había gente por Discord diciendo, bueno, ¿y cómo puedo ver a Juanjo jugar por streaming? No pueden, creo, ¿no? Cuéntanos. No, podrían, si yo me pudiera hacer eso. Pero es que yo lo explico, yo no soy de esta generación, yo soy un abuelo. Vale, lo digo por si alguien está interesado en verme, yo no sé jugar online. Yo tengo mis manías, tengo mis historias. Una vez probé a jugar, y estará en el canal de YouTube, por ahí enterrado, que jugué a Bloodborne. Y jugué un poco para hacer un poco la chanza, la broma y eso. Y el primer boss me mató, un boss que conozco perfectamente y que no tengo ningún problema. Pero es porque no sé jugar hablando con otros o viendo el canal o sabiendo que me están viendo. Es una historia. Yo tengo una manera de jugar particular, que son muchos años haciendo lo mismo en mi habitación. Yo solo tengo la suerte de poder jugar tranquilo, no juego en el comedor y tal. Y entonces como que me aturullo. Si tengo que estar viendo a la gente que me dice, no valgo para eso. Yo sería el peor streamer del mundo. El peor, sin duda. Entonces, además que no lo disfruto. Por lo tanto, no podría grabarme a lo mejor jugando y comentarlo, pero creo que eso no tiene ninguna gracia porque no tiene frescura. Así que verme, no me van a ver, lo siento mucho. Bueno, pero te van a escuchar. Hoy sí te van a escuchar. Eso sí, eso sí. Pues mira, eso es muy importante. Bueno, pues nada, yo soy Sergio, aquí estoy presentando como cada semana. Estoy además ahora mismo en Algeciras, tengo aquí el equipo móvil para poder grabar. Y nada, ha sido un viaje express de 2 días. Además me he encontrado con la agridulce sorpresa de que tengo todo mi cuarto lleno de trastos y de bártulos. He publicado además unas stories en mi Instagram en destacados que se puede ver que es un caos. Y en medio de ese caos van apareciendo cosas de hace 50.000 años, de cuando yo era pequeño. Y ha sido como un proceso de regresión. Esto posiblemente Víctor lo podría explicar desde el punto de la psicología. Cuando coges algo, recuperas algún objeto al que le tenías mucho cariño y era cuando eras pequeño, ¿cómo regresas a esa etapa? Es muy bonito y sobre todo de todas las cosas que he encontrado, que bueno, hay libros de cuando iba a primaria, el álbum de fotos de la comunión, que también lo he compartido en redes, mi Woody, mi viejo Woody de Toy Story, que lo tengo, y sobre todo mi peluche favorito, que es Epi, de Epi y Blas. Pues esto era un Epi que se llamaba Epi a dormir. Entonces era Epi con su pijamita, con las zapatillas, con un antifaz para poder dormir. Y he estado años buscándolo y no lo encontraba. Y ha aparecido así de buenas a primeras. Así que lo he lavado, lo he cuidado y yo creo que me lo voy a llevar y lo voy a tener con mucho cariño, la verdad. Son cosas que uno atesora y pierde por cosas de la vida, no sé por qué. pero lo perdí y ahora lo he vuelto a encontrar. Así que está siendo como un viaje muy bonito. Una cosa, ¿has dicho que son cosas de hace 50.000 años, ha dicho, o 50 años? Mucho tiempo. Sí. ¿Qué edad tienes, Sergio? Tengo ahora mismo 27, la edad a la que murió Amy Winehouse. Es vergonzoso que siendo un chiquillo como eres, estés diciendo que cosas de tu comunión, que fue antes de ayer, con 27 años, diga que hace 50.000 años. Algo de mi comunión que es blanco y negro casi. Sí, hace 50.000 años. Bueno, pero hace mucho tiempo y la verdad es que lo estoy disfrutando. Es una montaña rusa emocional. Es muy bonito, es muy bonito ver tus recuerdos de tu niñez y que te venga a la mente y acordarte de tus cositas. Eso mola mucho. Porque además ha sido completamente... O sea, no lo buscabas. Te no lo has buscaba. Encontrado de repente. Además es que voy a explicarlo todo y ya cerramos el tema. Me dice mi madre, mira, que es que estaba buscando algo... En mi habitación hay dos agujeros donde deberían haber dos armarios, pero hay como dos agujeros. Y ahí vamos almacenando durante toda la vida las cosas y lo tapamos. Yo lo llamo cariñosamente los calabozos. Entonces, claro, ahí se llena de cajas, de cartón, de cuando te compras algo y no lo quieres tirar. Bueno, un montón de guarrerías. Y mi madre estaba buscando algo en concreto. Y lo que hizo fue sacar todo lo que había y dejarlo fuera, en lugar de volver a meterlo. Entonces, ha sido como una sorpresa de decir, oye, que mi habitación no es ni mi habitación, si esto no se puede ni transitar. Pero en ese acto no buscado sí que han aparecido cosas muy chulas. Así que ya te digo, muy bonito, muy bonito. He puesto alguna cosilla por Twitter y sobre todo en Instagram, están destacados, es maravilloso. En fin, vamos a hablar de videojuegos, vamos con el sumario para ahora sí que sí contaros todos los contenidos del programa de hoy. Babylon's Fall, lo nuevo de Platinum Games, no ha empezado precisamente con buen pie. La publicación de los análisis tras su estreno ya hacían presagiar lo peor, y en lo que respecta a atención mediática, no está logrando unos números aceptables. ¿Pero está todo perdido? ¿Qué ha fallado? ¿Es tan Fall como anuncia su nombre? ¿Es una caída mayúscula? Y Phil Spencer vuelve a pronunciarse sobre la toxicidad de algunos jugadores. Su discurso durante la entrega del DICE Awards por su trayectoria busca dar ejemplos sobre el trato a desarrolladores y creadores. Tratamos también otras noticias, pero sin duda el interés está en saber qué le está pareciendo a un seguidor de los juegos de Hidetaka Miyazaki su última creación, Elden Ring. Juanjo nos cuenta su experiencia en las tierras intermedias en nuestro ¿A qué estamos jugando? Y bueno, esto de Pokémon no podíamos perder el tren y dejar de hablar de ello. Por eso Nacho Bartolomé del canal de YouTube Nintendatos nos cuenta todos los secretos sobre las primeras ediciones de Pokémon ahora que la serie está en boca de todos. Todo esto y mucho más, como siempre, aquí, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Y es verdad que entre tanto gran lanzamiento de principios de año, quizás muchos no se hayan enterado de que Babylon's Fall ya está a la venta. El nuevo juego de Platinum Games se lanzaba al mercado este jueves 3 de marzo y además de llegar a consolas PlayStation, también lo ha hecho a PC. Y sobre esto hay que hablar porque, de acuerdo a SteamDB, esta base de datos que intenta contabilizar datos y cifras en relación a Steam, sabemos que el estreno del juego ha sido realmente pobre. En su primer día en la plataforma de Valve, tan solo ha logrado un pico de 650 jugadores, lo que es una cifra, desde luego, muy discreta para un nuevo lanzamiento. a la espera de conocer cómo va siendo la recepción del título en los próximos días y semanas, lo cierto es que los números confirman los malos augurios. No es comparable, desde luego, a nivel de identidad o promoción con otros lanzamientos recientes, como puede ser Gran Turismo, Horizon o Elden Ring. Pero es que, precisamente, Elden Ring tuvo 764.835 jugadores simultáneos en Steam. Más de 500.000, ¿vale? Y estamos hablando de que el pico que ha tenido Babylon se ha quedado en 650. No llega ni a los 1.000. ¿Nos lo veíamos venir? No sé qué podemos decir, porque hay mucho juego de palabra, mucha sorna, incluso con el título, lo de Babylon's Fall, la caída de Babylon's, pero en este caso... Es que ha sido como un poco decir lo que se ve, lo que se veía venir. Así lo ha expresado, por cierto, Atreides en su blog, que hoy no está aquí, pero a él también le ha llamado mucho la atención. Ha sido crónica de una muerte anunciada, yo creo, ¿eh? Creo que es un... Yo creo que este título apunta maneras para, en una gala de los TOTY, llevarse el galardón de decepción del año, ¿eh? Sinceramente. Porque... Yo recuerdo la primera vez que vimos este juego, que a todos nos suscitó bastante interés. Venía bajo la marca de Platinum Games, que siempre, o casi siempre, es un sello de calidad. Y veíamos ahí mecánicas que parecían bastante interesantes. Y fue a raíz de no recuerdo qué evento, de algún E3 o alguna conferencia individual de alguna compañía, algún Square Enix Presents, o no recuerdo exactamente qué presentación fue. Que ya le vimos un poco las costuras, ¿no? Y dijimos, esto ya no pinta tan bien, ¿no? A nivel gráfico y a nivel artístico, no sé, ya no es lo que yo tenía en mente o me esperaba. Incluso a nivel jugable de mecánicas, no sé. Y luego ya creo que la losa también fue el hecho de que lo presentasen como juego, como servicio. No sé. Yo he estado viendo gameplays del juego y sinceramente... porque sabemos que lo ha hecho Platinum, pero de no conocer esa información, yo creo que jamás pensaría que este juego lo ha hecho Platinum Games, sinceramente. Es una, vamos, una desgracia. Ya no solamente el hecho de el responsable de poner en la fecha de lanzamiento del juego que haya elegido una fecha tan mala, es un valle entre grandes montañas, sino que a nivel de calidad del juego, yo creo que si el juego hubiese sido mejor... a pesar de haber estado mal situado en cuanto al calendario, yo creo que hubiese sido un poquito más aceptado, o al menos la gente no lo hubiese hecho tanto vacío. Pero es que ni siquiera acompaña a nivel técnico, a nivel de calidad, entonces es un juego que ha nacido ya muerto. Sí, yo creo que, bueno, lo primero, creo que estamos dándole nosotros más cobertura hoy que la mayoría de medios durante la semana, porque la realidad es que es un juego que no ha tenido trascendencia ninguna por los eventos que se han producido. Está saliendo en una época que realmente o eres un muy buen juego o te va a costar destacar. ¿Qué ocurre? Que claro, que si encima no acompañas en cuanto a expectativas, porque la realidad es que, discrepo una cosa contigo, Aitor, tú has dicho que a lo mejor se podría tildar de decepción. Yo creo que es que ni eso. Ya llegó un punto en el que no lo veíamos venir. Ya se veía que no iba a ser un buen juego. La sorpresa hubiera sido que al final hubieran acabado haciendo un juego medio potable. Y ojo, estoy hablando desde casi el desconocimiento que te da saber una nota en Metacritic, que yo, si no miro la nota en Metacritic para bien, tampoco la voy a mirar para mal. Pero en general hay un sentir en la comunidad de que el juego no ha salido fino, no ha salido bueno. Y en momentos en el que estamos hablando de Horizon Forbidden West, estamos hablando de Elden Ring, estamos hablando de Gran Turismo 7, entre otros grandes juegos, pues, ¿qué quieres que te diga? Hasta yo creo que en el fondo le hacen un favor no hablando de él. Que también puede ser eso un poco la situación. Recuerdo un caso parecido, salvando mucho las distancias. No sé si os acordáis que Microsoft intentó retomar la franquicia Battletoads y al final salió el juego sin más pena que gloria. Salió el juego de aquella manera porque la realidad es que era un juego mediocre. No era un juego resaltable. Era una franquicia que se le tiene cariño, tiene cierto prestigio en la comunidad, pero como el juego salió medio, Microsoft no le hizo mucho caso al lanzamiento. No sé, porque ya sabía lo que tenía de entre manos un poco. Pues yo creo que aquí la compañía sabía lo que había, ¿no? Y entonces, viendo el juego, viendo el resultado, viendo que el producto que iba a salir no era muy destacado, dijeron, bueno, pues no lo vamos a promocionar mucho, esto es lo que hay, y nada, pues que salga, lo que rasque en ventas se gana y después pues se pondrán algún servicio para sacarle algo de dinero y poco más. Es que no tiene pinta de ser mucho mejor. Es un fail, ¿no? Y además, crítica a Platinum Games, ¿eh? Que son capaces de lo mejor y de lo peor. Es la compañía que tiene los dos polos opuestos. Al final, no te puedes esperar nada bueno de primeras. Tienes que ir con cautela. A mí, siempre lo digo, te pueden hacer un Bayonetta 2 y se te puede caer los palos de sombrajo de lo bien que lo hacen, o te pueden hacer cosas como esta, que no es la primera vez que la hacen, que da un poquito de decir, tío, presupuesto tiene. Y no hablemos de otras cosas que han hecho, como dejar juegos a medias para compañías como Microsoft. A ver, lo de Metacritic no me interesa tanto la nota, que también, porque tiene un 41, que es una nota muy pobre, comparándolo con otros títulos normales. Tampoco voy a irme a grandes producciones. Pero sí que había indicios que parecían presagiar esto, que desde las propias distribuidoras no tenían mucha fe en el proyecto. La prueba más evidente es que no han facilitado copias a la prensa antes del estreno. Y por eso los análisis, que están siendo muy escasos, están saliendo después del estreno. ¿Por qué? Bueno, porque es una forma de no generar una campaña negativa. Si tú eres de los pocos, parece ser, que tenían interés en el juego y lo tenían reservado, a lo mejor un análisis antes del lanzamiento negativo hubiese hecho que cancelaras la reserva. Así que lo esperamos, mantenemos el silencio y luego ya hablamos con la prensa si es necesario. Es la sensación. Y aún así, fíjate, porque tiene un 41, ¿vale? Pero solo 6 análisis. Creo que Metacritic solo hace media cuando tiene mínimo 4 o algo así. Claro. Sí, de 4 para arriba. Pero ¿no te parece un síntoma de, bueno, no sé ni cómo calificarlo, que tú mismo estés diciendo, vamos a intentar encubrir o vamos a intentar esconder que el juego que hemos hecho no cumple las expectativas, dando los análisis más tarde para intentar rascar ventas, porque vaya horror de juego que hemos hecho, ¿no? Hablando así mal y pronto. Claro, a ver, yo lo que pienso es, evidentemente, una cosa son los que hacen el juego y otras los que su trabajo es vender el juego. Correcto. Dentro, claro. Y tú imagínate que eres del departamento de marketing, de publicidad, y te llega un juego que dices, jo, ¿y ahora yo esto cómo se lo vendo? ¿Cómo vendo el muñeco a la gente? Claro. Totalmente. Entonces, no sé. Y en esas sinergias es importante ahondar, porque estaba pensando yo ahora mismo, es verdad, le estamos echando o le he echado la culpa directamente a Platinum, pero hay que ver los plazos que le han puesto a la compañía, porque ellos solamente son los que han realizado el juego, que es la parte importante, pero claro, lo hace en base a unos plazos y a un presupuesto que te están dando. Entonces tú, con lo que tienes, tienes que saber sacar un rendimiento. A lo mejor el que tenía que vender el juego creó unas expectativas muy altas para los plazos y el dinero que había dado al creador de juego. Me pregunto, ¿vale? Porque es bastante extraño que un producto que de un equipo desarrollador que sabemos que tiene buenas obras en su haber, al final acabe haciendo esto y además teniendo precedentes, pues yo qué sé, como Nier, ¿no? Que sabes que no es que estén viviendo de la renta de hace mucho tiempo. Es relativamente poco, fueron capaces de... Vale que bajo la tutela de Yoko Taro, pero fueron capaces de realizar un juego de una calidad y un nivel jugable súper aceptable. Así que es extraño. Al final algo tiene que haber, lo típico de no sé lo que pasa, pero algo pasa, porque es que si no me explico cómo puede salir un juego que pintaba tan bonito al principio de una manera tan mala y más en los tiempos que corren, que es que estamos viendo que con lo que se está enfrentando... Es que no hay color. ¿Quién se va a comprar Babylon Fall habiendo lo que hay? Porque además hay mucho y variado. Y muy bueno, sí. Yo sé que a Sergio no le gusta esto, pero este tipo de realidades a las que nos enfrentamos con esto me hace todavía confiar más en que en Platinum Games hay equipo A y equipo B. O sea, porque ¿cómo puede ser que dentro de un mismo estudio salgan juegos como este? O como Astral Chain, o sea, que son completamente distintos. Bueno, ya, es que no me quiero ir ni a Bayonetta ni a Nier, porque me parecen obras super cumbres, ¿no? Pero del estilo de un Astral Chain, por ejemplo, que dices, joder, está muy bien. Pero si eso es así, estaría bien que en la carátula te pusiera Platinum A o Platinum B, y yo ya sé si lo compro o no. No, al final es el típico estudio en el cual te tienes que esperar, no tienes que ir... siempre se dice, hay, yo qué sé, un GTA, si te gustan los GTA, cuando te lo anuncien ya lo puedes precomprar. Porque de momento hay 100% de acierto. Cuando un grupo de programación te hace un 100% de acierto en sus juegos, si a ti te gustan, pues te da igual precomprar el juego, que ya sabes que te puede salir más económico porque el precio qué tal, lo típico. Con esta gente no, porque es posible que aunque el precio de precompra al final te salga por 40 euros, estés perdiendo 40 euros, no ganando 20 de la posible precio de salida, que son 60. Al final pierdes, palmas pasta, pues te tienes que esperar, porque lo prefieres, por no perder nada. Pero a mí me parece que el proyecto estaba mal planteado desde el inicio. Es verdad que esa primera presentación nos gustó lo que vimos, había interés en ver cómo avanzaba, pero la realidad es que Platinum ha abierto un departamento exclusivamente para crear juegos como servicio, y de hecho han prometido más en el futuro. Claro, mi problema es el propio planteamiento, el concepto de cómo se ha querido desarrollar y vender el juego, porque técnicamente es un horror, pero es que en lo jugable, que se supone que es donde deberían de presumir, lo que yo he leído de los análisis, los pocos que han salido, poco menos que dicen que es un juego que vale 60 euros con microtransacciones. Claro, a mí eso me parece también casi como una forma de engañar al consumidor, al jugador. Es que en los tiempos que corren, hacer eso ya, lo hablamos no hace mucho, creo recordar, cuando estuvimos hablando de los modelos que estaban habiendo con los juegos tipo Call of Duty y tal, que cada vez van bajando más de venta, porque el modelo de free to play con micropagos se está imponiendo, y al final lo que ocurre es que los jugadores jóvenes, muy jóvenes, que van empujando desde abajo, no entienden que tengan que pagar el doble por el juego, es decir, el juego de salida a precio completo, a full price, y encima estás pagando pase de expansión, todo ese tipo de cosas, pase de batalla, etcétera, etcétera. Sí. Claro, aquí es lo que te están proponiendo, y no contentas ni al jugador de vieja escuela porque no le gusta el modelo, ni al de nueva escuela porque ya no entiende esto, porque tiene otros juegos a los que jugar de manera gratuita y pagándose sus pases de batalla. Así que el modelo, pues, será para el que se lo quiera comprar, porque al final ellos lo que hacen es crearle juegos a otros. Esto es un juego que Platinum ha hecho para otra persona. Quien tiene que mirarse el modelo no es Platinum, es el otro grupo, que es el distribuidor del juego. En este caso Square, por cierto, la editora. Sí, es que no lo quiero nombrar porque no te quiero hacer daño en el corazón. No, yo no soy inversor, por suerte para mí, de ninguna empresa. Y además me parece bien que hablemos de esto porque vamos a avanzar. Yo creo que Babylon Fall, ya está, le hemos dedicado unos minutitos, esta es la realidad que hay. Pero ¿qué pasa con esto de gente que sí que se cree que son accionistas de las empresas? Pues que últimamente, y no tan últimamente, pero es cierto que están generando un discurso de odio en redes que se percibe, yo al menos noto, y esto es una percepción mía muy personal, que en los últimos años hay un ambiente muy crispado cada vez que sale un juego de una empresa o de lo que sea. Bueno, ¿por qué digo todo esto? No es porque yo quiera hacer aquí una editorial, que ya lo he hecho al principio del programa, sino porque ha sido precisamente aprovechando la recogida de un premio por su trayectoria, que esto también lo podríamos hablar en otro momento, darle un premio a una persona que está en activo, creo que podrían esperar. Pero bueno, le han dado un premio a Phil Spencer, jefe de Xbox en Microsoft, y él ha querido precisamente aprovechar esa recogida del premio para dar un discurso y hacer un llamamiento a la comunidad a dejar de usar los videojuegos como armas arrojadizas en sus guerras de consolas, y precisamente apelar a que se respete más a los creadores y desarrolladores. De esta forma, Phil Spencer lo que ha querido es volver a mostrar su deseo por ver una comunidad menos tóxica, donde celebremos todos cada gran lanzamiento que sale, independientemente de qué compañía o qué estudio esté detrás. Os voy a decir las palabras que él ha utilizado, que suena muy coherente y muy lógico, pero hay personas que, bueno, a la vista está que no lo ven así. Pienso que es muy habitual ver creaciones convertidas en armas en batallas entre plataformas y otras cosas. Tenemos una responsabilidad con todos en este negocio. Tenemos una responsabilidad con la sociedad y tenemos una responsabilidad con nosotros mismos. Y es simple, hacer todo lo posible para que todos en esta industria tratemos a cada persona con dignidad y respeto. Y os quiero escuchar a vosotros, pero esto no es solamente algo que pase con las empresas o con los juegos. Desde que Internet existe, y sobre todo ahora con las redes, yo noto que hay una deshumanización respecto a la persona que está al otro lado de la pantalla. No pensamos en que detrás de un nombre hay personas que tienen una vida y que tienen, les pasan cosas. Y esto pasa con creadores y pasa con influencer y con cualquiera de nosotros que nos exponemos en definitiva cuando ponemos un mensaje en Twitter, por ejemplo. Pero bueno. Sí, es importante, yo creo que, por lo menos por lo que yo me rijo, por el respeto al trabajo. El respeto por el trabajo tiene que ser algo importante, porque a partir de ahí respetas la obra, y cuando respetas la obra al final estás respetando al autor. ¿Qué quiero decir con esto? Que pues lo acabamos de ver ahora mismo. Hemos hablado de Babylon Falls y nadie ha faltado al respeto diciendo cosas que no nos oirán decir a nosotros. Este juego es una mierda o tal, porque no nos gusta hablar así. Es una política de este podcast, que es algo importantísimo, que es respetar el trabajo ajeno. Porque detrás hay un programador y hay una persona que ha estado echando horas para que el producto salga bien o mal. Vale, nos gustará, no nos gustará. Vale, de acuerdo. Y podrás decir que no es un buen juego, pero no faltes al respeto a esa persona. Y estoy hablando de un podcast pequeñito, que es como somos nosotros, que no tenemos nada que hacer. Pues muchas veces hay grandes influencers que hablan mal de juegos, se hablan de una manera muy gruesa, ¿de acuerdo? Entonces hay que saber hacerlo así. Claro, para que Phil Spencer diga esto, es porque es una cosa generalizada y que se... Esto yo siempre lo comparo a los futbolistas que se dedican a hacer cosas que no son un ejemplo para los niños, el que escupe o el que agrede o el que tiene malas miradas o malas palabras, que después te preguntas que por qué los críos cuando están jugando en campo se pelean, se pegan y montan las que montan. Pues claro, si ven eso de las mayores figuras del deporte, pues al final, de alguna manera, ven que si esto lo hace no sé quién, y no quiero decir nombre, pues si lo hago yo tampoco estará tan mal. Pues yo creo que es un poco así también. Si tú ves que no sé qué youtuber o no sé qué medio o no sé qué Twitcher dice palabras gruesas sobre algo, pues que tú pongas que no sé qué juego es una mierda y lo pongas directamente en tu tweet, no es nada tan distinto de lo que ves. Pues claro, hay que, a todos los estratos, desde arriba hasta abajo, hay que aprender a respetar el trabajo ajeno. Cuando te das cuenta de que ahí hay alguien, una chica o un chico que tiene su familia, que se gana su sueldo, que echa sus horas, pues empiezas a empatizar. Y cuando empatizas, pues no le faltas a nadie. No dices que lo que ha hecho no vale nada. Y yo creo que si empiezas por ahí, pues al final a lo mejor consigues ayudar. Porque al final esto no deja de ser ayudar a las personas que pueden estar pasándolo mal en un momento dado. También yo creo que es un tema de cultura y de educación. Y al final es un proceso que está muy bien plantearlo, pero creo que es un proceso a largo plazo. A todos los estratos, no solamente en cuanto a videojuegos, como decíais, ocurre en todos los ámbitos, ¿no? Y desde, sobre todo, y más de manera más fehaciente, desde la aparición de las redes sociales. Pero claro, yo creo que al final es una rueda o la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Porque al final los canales que suelen triunfar más, al final suelen ser los que se aprovechan de la toxicidad. Y esto es un mal endémico que tenemos, ¿no? Cuando pensamos en ciertos influencers, youtubers, streamers, que se aprovechan de la polémica para generar visitas, para ganar dinero. Y claro, en ese aspecto, pues ejemplifican mal con ello. Sí, pero y estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Pero nosotros aquí en este podcast, por ejemplo, no podemos tampoco justificarlo, que sé que no lo estamos haciendo, pero mira, por ejemplo, hace unos días se ha viralizado mucho una reacción que ha tenido María Casado, presentadora, periodista en Televisión Española, con un programa que se llama Las Tres Puertas, que hacen entrevistas en profundidad, y ella al borde de la lágrima y con una impotencia de decir, estamos haciendo algo que yo creo que contribuye a la sociedad, que es un servicio público, pero que tiene una audiencia bajísima, mientras que otras cadenas hacen cosas más zafias, más burdas y sin calidad, a su juicio siempre, y tiene éxito. Claro, eso es que no podemos hacer nada. Es creer en valores y creer en unos principios. Porque si nos sumamos a esa corriente de odio, estamos vendiéndonos en definitiva. Y sé que nosotros no estamos por ahí. Pero yo lo percibo. Sale un lanzamiento hace unos meses, Ratchet & Clank, que se comparaba con Psychonauts por parte de algunas personas. Ahora con Gran Turismo y Forza. Que si el nuevo Horizon tiene niebla. Que si el Elden Ring va mal en PC y sin embargo le han dado un 10. Y a este otro no. De verdad que es que caemos en infantilidades que luego, como esa gente se le llene la boca para hablar de que el videojuego es arte, es que se la cierro yo, de verdad. Porque a mí me avergüenza. No me gusta compartir espacio con esas personas. Claro. Y yo intento no darles voz. La masa es muy grande. Entonces, cambiar la cultura de masas... Yo entiendo o quiero entender que, por ejemplo, en otros países como Japón, que tienen otra cultura y otra educación, quizá no haya comunidades tan tóxicas como aquí en Occidente, ¿no? Pero es complicado, ¿no? El cambiar la mentalidad y sobre todo de los polos más enfrentados, de los polos opuestos. Yo he visto, por ejemplo, en Metacritic, que la hemos ya mencionado varias veces, que sobre todo con los exclusivos es cuando más pasa, ¿no? El tema de la review bombing, de poner ceros a la compañía, entre comillas, rival. Y, por ejemplo, títulos que son third party, ¿no? Que salen en todas, engrandecerlos, ¿no? Y el caso de Elden Ring, yo creo que se te pones a mirar la nota de los usuarios, no de la prensa, de los usuarios, y son notas bastante buenas. Quiero decir, si Elden Ring hubiese salido solamente en PlayStation 5, quizá la media de usuarios hubiese sido muchísimo, pero muchísimo más baja. Y con Xbox lo mismo, ¿eh? Sí, sí, al final yo creo que yo no veo mal que haya sanas rivalidades, es algo que es natural, es algo normal que tengas gustos por unas cosas y otros tengan gustos por otras. En casi todos los ámbitos de la vida hay rivalidades y todo está en cómo te lo tomes. Si eres un hooligan, un fanboy, una persona que no tiene miramientos, pues claro, pues lo harán mal. Otra cosa es que seas una persona que tenga cierto nivel de educación, como ha dicho Aitor, que creo que es importante el tema de la educación, y al final pues sepas dirimir una cosa de la otra. Tú puedes decir que a ti te gusta más Sony que Microsoft o Microsoft que Sony, no hay ningún problema. Otra cosa es que faltes el respeto al rival y vivas de la eterna comparación. Si has visto qué nota le han puesto a Gran Turismo o a Forza, ¿qué es mejor? ¿Qué más da? Vamos a ver, a ti te gusta Gran Turismo, a mí me gusta Forza o viceversa. ¿Qué más da? La cuestión es el tema del guerreo como forma de vida. Y la realidad es que no hay ninguna guerra, ¿sabes? No hay ninguna... son las personas que se dedican a eso. Esto cuando yo era crío, lo hacíamos los críos, los adultos. Eso era peleas de patio de colegio. El problema es cuando tú ves a una persona de mi edad, que eso sí que me da vergüenza ajena, que sigue con esa pelea, con 40 años. Han crecido con eso, Juanjo. Con 40 años, tío, te estás peleando. También es verdad que es que yo, lo digo así, mi trayectoria ha sido, yo soy así toda la vida. Empecé con una Master System en 8 bits y cuando llegué a los 16 bits me compré una Super Nintendo. Y cuando llegaron los 32 bits me compré una Play. ¿Vale? Y cuando llegó la 128 bits me compré una Dreamcast. Es decir, yo no me he casado con compañía, yo me caso con el videojuego. Ahora, el que se casa con una compañía y ahora con 40 años todavía lo ves tuiteando que es mejor el Horizon que el Gran Turismo. ¿Qué estás diciendo, tío? ¿Qué más te da? ¿Sabes? Pues muy bien, disfrútalo, pásatelo bien, pero no te dediques a pelearte con la gente en Twitter. A mí es que me da un poco de vergüenza ajena, lo digo de verdad, cuando ve estas cosas, ¿eh? No... sobre todo en gente ya mayor. Cuando lo ven chiquillos, pues dices, bueno, ya crecerán. Pero cuando lo ves con tíos de 30 y tantos, 40 años, es que dices, ¿qué estás haciendo, tío? ¿Qué haces con tu vida para estar en esto, en redes sociales? Y también hago un llamamiento, porque entiendo que a todos nos llevan los diablos y no podemos parar, pero muchas veces somos cómplices sin quererlo. Es la peor herramienta que tiene Twitter, y por eso existe, porque ellos saben que la gente la utiliza y funciona, es lo de mencionar a alguien, el retuitear, pero con un mensaje. Porque eso, lo que estás haciendo es darle cobertura y darle un altavoz, precisamente lo que estás denunciando. Yo veo que alguien pone un mensaje absurdo y yo me indigno, le doy al retweet con mi mensaje diciendo, hay que ver lo que piensa esta persona. Y estoy logrando el efecto contrario. Lo mejor que se puede hacer, de verdad, es pasar, ignorar a esas personas y que cada uno siga su vida creyendo en las cosas bonitas del mundo y ya está. Mira, recuerdo un comentario no hace mucho, además tienes toda la razón. En Horizon Forbidden West, una persona que, bueno, que a saber, cogió y comentó que el vello de la piel que tenía Aloy, que eso que era, ¿no? Que eso que era. Que tenía barba, ¿no? Sí, un comentario, pues eso, como ha dicho Sergio, totalmente para pasar de él. Pues bueno, fue tal la avalancha de gente reaccionando al comentario, evidentemente diciendo, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Que el comentario se hizo viral, ¿sabes? Cuando eso es un comentario estúpido de una persona que ha dicho una estupidez y que directamente, si no le haces caso, ahí se queda en su necedad. Pero en el momento que le das, como dices, tantísimo bombo, pues primero parece que todos los chicos piensan eso, que no es verdad, lo ha pensado ese bueno, es que no quiero calificarlo. Y después le has dado un bombo que no deberías. No, y que también Twitter lo que busca es fomentar el eco. Que yo haga un mensaje señalando la obviedad, que eso es una tontería y tal, me va a dar a mí me gusta o me van a dar retweet. Pero de verdad, es que no merece la pena, porque es que todo se vuelve contra nosotros, es lo único que pienso. Correcto. En fin, bueno, pues vamos a seguir. Yo creo que esta va a ser la última noticia que vamos a tratar, porque hoy hay que darle espacio a Elden Ring, desde luego. Pero ya sabéis que estamos viviendo, desde luego, una batalla, no digo una guerra entre consolas, pero una batalla por el juego en la nube. Eso sí que es una realidad, que cada vez hay más servicios, más competencia y hay que elegir. Y desde esta semana ya está disponible Amazon Luna para su uso y disfrute en Estados Unidos. Ojo, no aquí. Pero es verdad que llevaba como año y medio con acceso anticipado, por invitación, y ahora ya cualquiera lo puede disfrutar. Y cuando digo cualquiera, es que es completamente gratis si eres cliente de Amazon Prime en Estados Unidos, recalco. Y esto es interesante porque el modelo que ofrece Amazon Luna no es, por ejemplo, yo qué sé, como el de Stadia. Y vamos a explicarlo, porque la apuesta que está llevando a cabo Amazon es por vía de los canales, donde los jugadores pueden unirse a cambio de una tarifa mensual para conseguir todo tipo de videojuegos. Por explicarlo, creo que es un poco lo que hay en Prime Video, que a lo mejor sí tiene un catálogo gratis, que no sé si pasa aquí, pero luego hay canales exclusivos que tú puedes pagar o películas. Aquí va por packs. Tienes el Prime Gaming, que es solo el juego que te vienen gratis si ya eres del Prime, y son juegos en constante rotación cada mes. Este mes de marzo, por ejemplo, van a llegar Devil May Cry 5, Observer, System Redux, Fox y Flashbacks. También durante una semana han metido Immortals Fenyx Rising. Luego está el retro, pues si eres fan de los retro, que tendrías que pagar $4.99 al mes, $5 al mes. Y en este canal, pues puedes encontrar clásicos de SNK o Capcom, entre otras firmas, incluyendo clásicos como Street Fighter 2, Metal Slug 3, Castlevania Anniversary Collection y otros tantos. Luego está Jackbox Games, también por 5 euros, que está ideado para noches en familia, así lo ponen ellos. De manera que son juegos pues de corte multijugador. Luna Plus, que ya vale un poquito más, 6 euros para todo tipo de jugadores. De momento van como 100 títulos, títulos como Resident Evil 7, Control, Dirt 5. Luego el de Ubisoft tiene su propio canal dentro de este Amazon Luna, que ya se dispara el precio a $18 al mes. Pero bueno, es verdad que te da acceso a Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6, El Immortals, Riders Republic, Quad Dodge Legion y bueno, todos estos títulos. Y por último, el más baratito, el Pack Family, que vale $2.99, $3, donde son títulos también para toda la familia, como el juego de Bob Esponja y cosas de ese perfil. No se sabe cuándo va a llegar Amazon Luna a España, pero esto puede ser un buen tanteo para nosotros desde nuestra mirada en nuestro país, ver qué tal funciona esto de los canales. Y también han anunciado desde Amazon una mayor integración en Twitch para los streamers, que vamos a poder compartir y enseñar a qué estamos jugando. Incluso Amazon ha sacado su propio mando, pero se puede jugar con el teléfono móvil sin problema. No sé si le habéis echado un vistazo a este modelo, si creéis que puede funcionar, porque es diferente a lo que está haciendo Google Stadia. Y desde luego, o sea, creo que es mucho mejor que lo que proponía Stadia. De hecho, esto es lo que creo que casi todo el mundo pensaba que Stadia iba a ofrecer, ¿no? Un modelo tipo Netflix o tipo Game Pass, pero en la nube, ¿no? Que al final es lo que ha acabado siendo xCloud. Está por ver la eficacia del tema de dividir por canales el catálogo, ¿no? Siguiendo un poco la política que decías tú, Sergio, que ya tienen en el propio catálogo de series y películas, de que tú con el Prime ya tienes acceso a una lista de estas producciones. Pero luego hay ciertos sagas o títulos que hay que hacer el pago completo, que es una cosa que a mí, sinceramente, no me acaba de gustar mucho. Me gusta más el modelo tipo Netflix, que tú pagas la mensualidad y tienes acceso a todo. No tienes que hacer luego pagos extras de cosas específicas. Pero bueno, parece que si les va bien así con las series y las pelis, pues van a intentarlo así con los juegos. El tema de Ubisoft Plus, es verdad que $18, no sé exactamente ahora en cuánto está el Uplay Plus. No sé si estaba a 14 o 15 euros. 15, ¿verdad? Entiendo que el sobrecoste de 3 o 2 euros es por el tema de que te lo dan ya directamente en la nube. Pero bueno, habrá que ver. Desde luego sí que tiene mejor pinta que Stadia. Pero claro, tiene un duro competidor, como digo, que es xCloud, que está muy bien integrado ya con el tema de Game Pass y tal. Entonces habrá que ver qué tal funciona, ¿no? También hay que tener en cuenta que que los servicios de Internet de Estados Unidos no tienen nada que ver con los de Europa, ¿no? Entonces, es una prueba de concepto, pero que luego cuando llegue aquí, pues habrá que ver, ¿no? No nos podemos fiar completamente de lo bien, porque seguro que allí en Estados Unidos irá escandalosamente bien el servicio por streaming. Aquí en España, lo que he podido yo probar de xCloud también iba bastante bien en PC o incluso en móvil conectado, pero habrá que ver, ¿no? A ver el servicio de Amazon. Yo creo que Amazon lo tiene bien porque el nivel de penetración en el mercado de su servicio de suscripción es muy alto, ¿no? Y se ha visto en cosas como, me salgo un poco del mundo del videojuego, en la domótica del hogar, ¿no? Con el tema de Alexa y todo esto, cómo se ha impuesto un poco en el mercado, porque claro, ellos pueden vender el producto a un coste muy barato, lo estás viendo en la tienda en todo momento y al final, pues es fácil que te compres algún dispositivo, después lo típico, pongo la bombilla y le digo a Alexa, enciende la luz del comedor y plaf, y lo ves rápido, lo ves fácil, lo ves sencillo. En eso Amazon tiene mucho ganado. Lo mismo le pasa con el catálogo del Prime Video, que claro, como viene incluido, pues es algo que tú lo pruebas y dices, oye, pues va bien, y por el precio que tengo, pues ya lo estoy jugando. Y aquí, claro, esa penetración que tienes con el tema del el mínimo que tienes gratis con el Prime, a todo el que duda con el juego online, que dice, es que yo no sé si me va bien, pues no pasa nada, si tienes gratis unos juegos para probar. Entonces tú coges, te coges tu mando, lo vinculas a tu Fire Stick, porque te vale con un Fire Stick, lo coges, lo pones, y si te va bien, pues dices, oye, pues esto es una buena opción. Y claro, como es un modelo híbrido entre lo que era Stadia, que era totalmente de pago, cualquier juego lo pagas, y el modelo del Game Pass, que es el tipo Netflix, es todo lo que tienes, todo lo puedes jugar, va como por, yo no diría por paquetes que van ampliándose, sino que diría que son paquetes, como bien ha dicho Sergio, lo que lo has relatado muy bien, tematizados. Claro, pues tienes para cada tipo de jugador. No, mira, yo es que me gusta jugar de vez en cuando mis partidillas, porque yo cuando era chaval jugaba al Street Fighter o a Super Mario. Super Mario no va a estar aquí en la vida, ¿vale? Lo digo para que lo sepáis. Pero nos entendemos, ¿no? Y entonces al final, pues dice, pues me pago el pack retro, que por 5 euros al mes, pues me echo mis partidillas y me cojo y lo disfruto. O soy un jugador de más tal y me pago el Luna Plus, que por 6 pavos, pues tengo 100 juegos que son más o menos destacados en el catálogo, third party, medio bien y tal. Es decir, que esos juegos gratuitos te dan, hacen dar el paso a probar, y si te va bien, te funciona y te sorprende, pues es fácil que, porque es poquito dinero, excepto el de Ubisoft Plus, que entiendo que ese es el más hardcore de todo en cuanto al catálogo más gordo y de mayor calidad. El resto, el máximo son 5 euretes, o 6 euretes. Por 6 euretes al mes, no es dinero, ¿sabes? Para estar jugando de una manera rápida y sencilla, si te va bien. Lo tienen bien para funcionar. Yo creo que es el buen modelo para entrar al mercado sin ser invasivo ni ir por lo exclusivo. Lo tienen bastante de cara. Me sorprende que no haya ningún pack en plan todo, ¿sabes? Dame todos los canales, quiero jugar a todo. Claro, dámelo todo, claro. No, yo creo que sí. El Ubisoft Plus, el Luna Plus, que dice que son unos 100 presencias destacadas y tal, te meterá lo que es gratuito más esos 100 juegos. Yo creo que ese es el, como si dijéramos, el que sería el dámelo todo. Porque después el de Jackbox, no sé si conoceréis esos juegos, pero es un juego híbrido entre móvil y consola o PC, en el cual uno es como si fuera el máster y los otros son los jugadores. Es una cosa así un poco extraña. Yo lo he jugado alguna vez en la Xbox y no me ha llegado a enganchar porque un poco están en inglés y tiene un poco de rollo. Pero la realidad es que el resto pues son tematizados y tal. Y este, yo creo que el Luna Plus es el bueno, de por 6 euros tener todo el catálogo. Es que está barato, ¿eh? 100 juegos por 6 euros, está bastante bien. Yo creo que tiene posibilidades de funcionar. Yo lo probaría, ¿eh? Si sale aquí en España y tal, seguro. Que hombre, que nosotros estamos diciendo, no, lo básico es gratis. Gratis si tienes Amazon Prime, que hay que pagarlo. También hay que decirlo claro. Todo, ¿eh? Claro. 36 euros al año en España, que tampoco es mucho dinero. Si lo miras al mes, es muy poquita pasta. Pero eso, que hay que señalarlo. Pues nada, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa. No voy a decir musical, porque la última vez dije musical, no metí música, porque estoy haciendo experimentos sociológicos, a ver si los oyentes se quedan si no meto música, o si se van. Pero vamos a hacer una pausa, eso sí. Y regresamos ahora ya para meternos en el mundo de Elden Ring, que va a ser muy interesante. Soldado, mirada al frente. Somos el batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí en iVoox. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Ya estamos aquí de regreso con este A qué estamos jugando, uno de los A qué estamos jugando más demandados, más solicitados, más pedidos, más anhelados por parte de los oyentes, y que hoy vamos a, imagino, Juanjo va a responder a esa inquietud que está y se nota, se percibe en el aire. Así que nada, esta es tu sección, háblanos del Elden Ring o de lo que quieras, básicamente. Se nota la presión, siento el aliento de la gente en el cogote. Bueno, no, en serio. No tengo muy preparadas estas primeras impresiones del juego, lo digo, porque llevo menos de 30 horas y cuando digo no tengo muy preparada es porque sería una osadía decir que alguien puede hablar de una manera con mucha categoría de este juego, con lo inmenso que es y el poco tiempo que uno tiene para jugar, ya sea que lo compra de día de salida o que te lo dieron hace 2 semanas para hacer la review en algún medio. Da igual, es mucho más grande que eso. Hablar de decir que vas a hacer un análisis exhaustivo, que aquí nunca hacemos análisis, por supuesto, es ya complicado, pues si alguien pretende que en una que estamos jugando pueda sentar cátedra sobre el juego, que se olvide. No se puede, este juego es demasiado grande, ¿no? Pero bueno, voy a empezar por el principio, y es que al final de todo me quedé sin edición coleccionista del juego. Tengo que contar eso. Me la volvieron a jugar, esta vez fue el Corte Inglés, alegando falta de esto a escasos días de la salida del juego, y aunque Atreides fue insistente en cederme su copia y tal, la verdad es que no quise. No quise por aquello del karma y todo el rollo este que dije, parece que el destino no quiere que tenga esta edición coleccionista. Entonces he decidido pasar de la edición coleccionista. No creo que sea el fin del mundo ni nada. Al final, lo más básico de todo. Edición digital para Xbox. Y digo de verdad, me alegro de haberlo hecho, porque al final he conseguido también no solo jugar yo, sino que pueda jugar mi hermano, porque los dos compartimos cuenta, así que compartir es vivir, y me siento bien porque así podremos tener la oportunidad de jugar juntos online, etcétera, etcétera. Muy guay. Aunque tengo que decir que en un último momento me he pillado la Launch Edition para Play 5, por aquello de tener el juego en físico, no lo podía evitar. Tenía una tarjeta regalo de una tienda muy conocida de videojuegos y al final, pues, entre una cosa y otra me salía muy bien de precio. Y pensé, si no me compro ahora la Launch Edition, que es una edición de lanzamiento, no lo voy a hacer nunca. Así que la he comprado y nada, ya tengo mi parche, mis cartitas, mis rollitos, que bueno, las tonterías que hay que tener, pero la coleccionista ni la tengo ni la voy a tener. Si sacan algo en la edición futura, gótico, los DLC que espero que saquen y tal, a lo mejor me lo pienso. Pero de momento, así me quedo. Venga, nos dejamos de mis cosas y voy a hablar de juego estrictamente. Quiero recordar una cosa que siempre he dicho del amo, y es que a cada iteración de sus creaciones va puliendo la fórmula. Tomando lo mejor de cada uno, va intentando tomar lo que le gusta, deja lo que le sobra, suele escuchar a la comunidad, pero también es verdad que no del todo, puesto que la gente celebró mucho que se incluyera la pausa en Sekiro, y la realidad es que la ha quitado en el Elden Ring, ya han vuelto las críticas porque no hay pausa en este juego. Y bueno, También digo una cosa, de Sekiro es del que menos toma prestado. Evidentemente toma un poco el salto, las melodías ambiente, que es algo que no he visto mucha gente comentar, pero recordemos que los Souls no tienen música, excepto los bosses. Aquí hay esa típica melodía de fondo que va sonando, que tampoco es muy, muy rebuscada ni muy intrincada, pero te da lo justo para irte ambientando el momento, y cuando hay algún momento de acción te cambia la música para darte un poquito de salseo. Conclusión, toma cositas de Sekiro, y es del que menos toma prestado. Evidentemente, en un mundo abierto como este caben todas las creaciones que podamos imaginar. En Elden Ring caben todas. Sobre todo vemos cosas de Dark Souls, del que más pilla. Toma su estética, las mecánicas básicas, de los tres en general. No me voy a poner a enumerar el 1, el 2, el 3. De todos toma algo, ¿eh? De todo. De todo el universo Soulsborne. También toma cosas de Bloodborne. Solo diré que hay quien ha pecado de pensar que es como volver a casa, que es un Dark Souls 4. Y yo creo que no. Yo creo que es como si todos los juegos que han aportado para que Elden Ring esté aquí se hubieran mudado a este mundo abierto, ¿no? En cierto modo, a mí me da la sensación de ver el espíritu de cada uno de estos juegos encarnados, ¿no? Desde el primigenio Demon's Souls, del que también toma cosas, hasta el menos Soul de todos, como ya he dicho, que es Sekiro. Todos están aquí presentes y todos son parte del alma de Elden Ring. Es como si el alma de Elden Ring se hubiera nutrido del alma de los demás, y no los ves de una manera fanboy. No ves que estén dando fanservice al jugador, sino que se han apoyado en él sin ser evidente hasta lo que podría ser Dark Souls 3, que era evidentemente un homenaje a la saga. Aquí no hablamos de eso. Estamos hablando de algo un poquito más desde el interior. Y yo creo que tal vez eso sea lo más grande del juego, porque es evidente que es un mundo abierto que se ha inspirado sobre todo en Skyrim, del que tal vez su alumno más aventajado sea Zelda Breath of the Wild, que para mí era, y digo era porque ha cambiado un poco la cosa, era el juego más top de la generación, por lo completo y cuidado que era Breath of the Wild, y porque me generaba una sensación muy similar a la que estoy sintiendo aquí con Elden Ring, que es el de la incertidumbre, la sorpresa, el desconcierto, porque los mundos abiertos bien hechos son así, ¿no? Lo que pasa es que aquí la mecánica de combate, que aquí, para mí por lo menos, en lo que es el entorno Soulsborne, y aquí en Elden Ring no es menos, son una maravilla, y el hecho de ser una RPG con todas las posibilidades de personalización de nuestro avatar, claro que eso hace que puedas tener mil maneras de resolver un problema, lo hacen realmente inmenso. Pongo un ejemplo, ¿no? Que esto casi no es spoiler, porque voy a hablar de un enemigo que se vio en la demo, que está nada más empezar, que es como un miniboss, que es un caballero, un soldado, montado a caballo, que va con un escudo y una alabarda, y que pega durísimo, ¿no? Pega muy duro, es bastante, por lo menos desde el principio, con las stats bajas, es bastante difícil, por lo menos para mí, conseguir acabarlo. Pero me lo pasé en la demo, ¿no? El caso es que ya no me sentía con esa obligación de hacerlo de una manera decorosa, y como me cogí un samurái de inicio, el samurái viene con arco y flecha, observé que al lado de este caballero hay como una estructura derruida y que se puede acceder a la estructura derruida saltando desde un saliente. ¿Qué hice? Me puse encima de la estructura y me lié a flechazo y me cargué al caballero a flechazo. Algo que para el Souls Player de Pro dirá, madre mía, qué manera. Bueno, lo hice así porque la realidad es que puedo. Y eso es importante, que esto no es un bug. Se ha diseñado así el juego para que pienses y digas, mira todas las armas que tienes, mira las posibilidades, mira el entorno y en base a eso actúa. Y puede ser el pro player que va a parries a cargarse al enemigo, o puede ser un jugador con algunas limitaciones y que tiene su arco y su flecha y a base de flechitas te cargas al enemigo. Lo puedes hacer las dos cosas. Y el juego en mundo abierto está diseñado así. Infinitas posibilidades. Muchas maneras de hacer. Puedes hacer de todo, desde incursiones sigilosas, a entrar con una montura repartiendo mandobles sin parar. Y dependiendo de tus preferencias, podrás resolver la papeleta de ambas maneras. Es sencillamente maravilloso. No tiene límite en cuanto a las capacidades a la hora de disfrutar de tu manera de jugar. Y no sé, voy a ir un poquito por temáticas, por espacio. Voy a hablar de la historia, que apenas la he seguido. Parece algo menos crítica que la de antes. De momento no veo nada de Martin, no veo nada de él ahora mismo, no estoy viendo ese mundo intricado que a lo mejor pudiéramos ver el Juego de Tronos, no sé, A lo mejor en una parte más avanzada del juego empiezo a pillar algo así. Aquí parece ser más o menos que hay unos semidioses culpables de la desolación de este mundo y que tenemos que buscarle para dar el matarile. No hay nada de campana, ni sangre pálida, ni historias de esas. Pero repito, en más de 25 horas que he pasado solamente por dos jefes de la historia principal, el resto ha sido castillos, bosses intermedios, minibosses, cuevas, lagos, playas, gigantes, campamentos de enemigos, acantilados. Y me queda bastante más de medio mapa por descubrir. Yo creo que llevaré, por tamaño que voy viendo, con zonas descubiertas y zonas que no, un 15%. Y llevo todo el tiempo que llevo y apenas he hecho historia. Es muy, muy, muy grande. Es abrumadoramente inmenso. Y a la vez llama a la constante exploración. Hacer tus pequeñas mini historias a cada paso que das. Cada lugar tiene una pequeña conquista y cada logro una medalla. En resumen, recompensa constante. Todo viene en mayúsculas. En este aspecto, genial, porque no te aburres, no piensas voy a la historia que no sé qué hacer. Estás siempre disfrutando muy a los brazos de Wild en ese aspecto, ¿no? Aquí vamos a entrar un poquito en el problema del juego. Voy a hablar del rendimiento. Por un lado, el aspecto artístico es altísimo. La verdad es que como ya nos tienen acostumbrados, la belleza melancólica tan característica de la saga se mantiene al 100%. Otro cantar es el aspecto técnico. El juego ha tenido muchas críticas por su rendimiento, sobre todo por el tema de que en FPS se suponía que iba a ir a 60 estables en la nueva generación y a 30 en la antigua. Y si bien es verdad que se llega a esas tasas, no son rocosas las tasas, ¿no? Hay caídas puntuales, sobre todo al reiniciar desde una gracia, que es como se llaman aquí las hogueras, tras morir, hay un par de segundos a pedales. Y después va todo como la seda, pero ese par de segundos son imperdonables, hay que admitirlo, es verdad. Lo que pasa es que, por un lado, pues yo entiendo a la gente que venga de nuevas a esto, pero quien sabe a lo que viene y ya está acostumbrado, pues sabe lo que hay con From Software, y sacar el mejor rendimiento con grandes gráficos no es lo suyo, nunca lo ha sido, y de momento, si siguen por este camino, nunca lo será, ¿no? Y si es lo que busca, aquí no venga, ¿no? Así lo digo, es una cosa así. En este aspecto, por ejemplo, Horizon Forbidden West, muchísimo más. No hay comparación en cuanto a nivel técnico. Horizon es un juego súper top, y este es un juego que a nivel técnico, pues podríamos decir que está a nivel medio, ¿no? Para ser sincero y en honor a la verdad. En cuanto a cosas novedosas, nuevas, guay que hay, a mí una de las cosas que más me ha gustado es el tema del crafteo. Hay otra mecánica que se ha implementado bastante como es esta, que es la del crafteo, y me refiero a que no es algo obligatorio, pero sí es algo altamente recomendable. Es una opción más que interesante a la hora de conseguir material y suministro, porque de otra manera pues tenemos que andar pagando por ellos y claro, eso... es la gran gracia, la gracia del asunto es ese, ¿no? Que puedes necesitar, por ejemplo, flechas y no tienes por qué ir a comprar flechas. Pues coges y hay animales por ahí y cuando le das material a un animal, pues te dan huesos y otros te dan plumas y con huesos finos y plumas puedes hacer flechas. Pero ¿qué pasa? Que no está en tu condición ir farmeando animales para que te dropeen materiales o otro tipo de elementos. O no está en tu condición estar haciendo ese tipo de acciones porque no te gusta hacer eso, pues te vas a una tienda y lo compras. Es decir, es una opción más, una opción interesante que te puede ampliar mucho la capacidad de opciones, dicho la flecha, pero de ahí a un montón de elementos que pueda darte un montón de buffos, pues imagínate de todo lo que te puedas encontrar. Así que por ahí el juego gana muchos enteros, ¿no? Después está el online, que para mí es muy destacable, se ha simplificado mucho, y es muy fácil activarlo. Hay ítems tanto para invocar como para ser invocado. Y el tema de humanidades, efigies, que si huecos, que si campanas, todo eso se ha eliminado de los anteriores de juego. Se usan unos ítems para ver marca de invocación y otros ítems para poner marca de invocación. O directamente hay otros para poder ser invocado de ciertos puntos concretos del mapeado, donde se acercan los demás y ven un montón de marcas puestas. Es decir, yo todavía no he invocado a nadie, no lo he visto necesario porque las zonas me las quiero hacer yo solas, pero sí me he puesto a que me invoque la gente y he tenido alguna invasión y la verdad es que mola bastante poder ir con los demás por espacios muy amplios y pudiendo dar, pues eso, vas haciendo como batidas por lugares, está muy bien, está muy guay. Aparte hay como un sistema de claves, no solo para una persona, sino para grupos, que hacen que facilite mucho que un grupo de gente pueda quedar para jugar, es como una comunidad. Y esa comunidad, pues a lo mejor no puede jugar Sergio, pero sí puede jugar Aitor. Y con la clave de comunidad, pues puede entrar uno y no el otro. No tienes que estar en constante comunicación. Oye, ¿qué clave has puesto? Te viene ya como prehecho, que está muy guay eso, ¿no? Bueno, el diseño del juego es importante, yo qué sé, tal vez el apartado más destacable de la saga Souls. Es un diseño exquisito de zonas y de niveles que ya en el primer Dark Souls rozó la perfección. Recordemos ese mundo interconectado, perfectamente balanceado. Pues es evidente que este concepto ha de cambiar. Un mundo abierto es lo que es y por lo tanto, pues los diseños no pueden ser tan milimétricos o sí, y me explico. Por lo general, veremos grandes praderas, cuevas inexploradas, catacumbas y demás parafernalias, pero también hay castillos. Y los castillos ya sabemos que son lugares cerrados con sus muros, sus fosos, sus escaleras y sus torres. Y ya sabemos lo bien que se le da a estos señores de From Software hacer estas cosas. Y doy fe de lo que consiguen. Yo creo que incluso se superan porque la mecánica del salto, que es algo nuevo, hace que los castillos cobren una nueva dimensión. Y de verdad, en este Elden Ring, una auténtica maravilla. El tema de esos sitios a la antigua, a mí me ha encantado. Creo que el diseño muy bien, muy bien. Yo creo que hay quien ha dicho que este es el juego definitivo del amo y que de aquí ya no se puede sacar más. Esto es creen de la creen, yo también lo creo. Aunque pienso que todavía hay cosas por mejorar. A mí no se me ocurren más o mejores maneras de hacer esto, la verdad. Me han dado mi sueño húmedo, ¿no? Que es un soul de mundo abierto con posibilidades y horas infinitas. Pero, como ya he comentado antes, el aspecto técnico creo que tanto en rendimiento como en gráficos es manifiestamente mejorable. Y creo que por ahí todavía hay filón para ver mejores juegos si le suman algún giro a las mecánicas y que seguramente el amo pues ya tendrá en mente hacer cosas nuevas. Así que por ahí se puede avanzar. Si a lo mejor ya no tanto en el aspecto creativo, creo que en el aspecto técnico todavía la saga puede dar pasos interesantes. Voy a parar aquí. No por nada, es que es tan grande y diverso y tan completo que podría estar ahora hablando del Elden Ring. Pero es que, yo qué sé, es que es demasiado grande. Yo creo que podría resumir esto en que a los que ya conocen el juego no los va a defraudar, ¿no? Que seguro va a superar todas sus expectativas. Y el que no lo conoce, pues bueno, yo creo que es algo interesante por descubrir. Al final digo que el Almo lo ha vuelto a hacer, no defrauda, lleva un 100% de plenos en dejar satisfecho a su público. Es algo muy difícil de conseguir y no sé, que le pregunten a CD Projekt con Cyberpunk. 10 de 10. Qué bueno, la verdad es que me encanta escucharte hablar con la pasión que lo estás comentando. Me recuerda un poco a cuando, lo has comentado, ¿no? La referencia a Breath of the Wild, que recuerdo cuando salió, que hicimos una especie como de aquí estamos jugando los cuatro a la vez, ¿no? Que lo pillamos el mismo día. Era un juego tan inabarcable que tuvimos que estar los cuatro apoyándonos unos con otros, así que te agradezco que hayas sido tú solo, que hayas cogido el peso de un juego tan grande como el que comentas, ¿no? Tan inabarcable. Y haberlo comentado, ¿no? Con nosotros. Yo tengo una serie de dudas. Si es verdad que tuve la suerte de poder probar la demo y pude probar algunas cosas por mi cuenta. Uh-huh. Pero tú que has podido echarle más de 25 horas, como comentas, hay algunas cosillas que sí que querría preguntarte. Por ejemplo, has comentado el tema del online, que te han invocado a ti para ayudar y tal. Claro, en los Dark Souls, el tema del componente cooperativo llegaba hasta donde llegaba. O sea, tú podías ayudar a una persona hasta que acababa cierta zona, que se delimitaba por el boss de esa zona, y una vez que lo acababas, se rompía la conexión. Aquí, al tratarse de un mundo abierto, ¿Cómo se lleva esto? ¿También hay zonas donde hay un boss de zona o de área y cuando lo matas se deshace la conexión? ¿O puedes seguir con el cooperativo hasta que alguien cuelgue, por así decirlo? No, hay zonas muy amplias, muy, muy grandes, ¿vale? Son zonas que no es como en Dark Souls, que eran unos espacios más acotados, dependiendo también de dónde sea la invocación. Por ejemplo, si tú invocas a alguien en una catacumba, esa cooperación es en la catacumba, ¿vale? Ajá. Si lo invocas en una pradera, esa colaboración es en todo el amplio espacio que abarca la pradera. Hay como una niebla haciendo de barrera, sí, o algo así. Hay como unos muros barrera en ciertas zonas, pero son bastante amplios, ¿eh? Uh-huh. Y puede llegar hasta el boss de zona. Claro, las zonas son tan inmensas, Aitor, tan inmensa. Es que es difícil de decir, porque no es que diga comentar Soul, no, es desde aquí hasta aquí. No, claro. Es que es tan grande que dice, bueno, vale, hay un muro, no me importa. No, ni lo voy a ver, ¿no? Exacto, no. Está muy bien que está ahí el muro, porque en algún sitio tienen que delimitar, será un problema técnico de memoria, ¿vale? Claro. Pero la cuestión es que es muy, muy grande, muy grande. En la práctica no lo notas, claro. Yo no lo he notado, no he notado... me están poniendo puertas al campo, ¿sabes? He notado la máquina o la tecnología actual no da para más. Uh-huh. pero no es, es que no es lo que había antes, es un concepto totalmente diferente. Y después es mucho más fácil, tío, muy fácil, porque hay un elemento que tú usas y directamente lo que estás diciendo, hay como unos pequeños altares para invocar. Pues tú en cualquier sitio puedes utilizar un ítem para que tu marca aparezca en esos altares. Es decir, no tienes que ir al altar a poner la marca. Ah, qué bueno. Usas el ítem y tú ya estás diciendo, en altares cercanos a donde yo estoy, cualquiera me puede invocar. Qué bien. Y entonces llega, te invocan, te pones en un castillo y en cualquiera de las zonas del castillo te invocan. Y puedes estar ayudando aquí, allá o más allá. Y no para yo, me he pegado tardes ayudando a gente, nada más. Riéndome, disfrutando, viendo situaciones, todo muy. A mí me gusta ayudar a los demás y además aprendo cosas de la zona y cómo juegan otros, porque hay gente que es súper pro player y los ves y dices, vale, de este tío aprendo cosas. No me gusta invocar tanto porque me siento como que me están ayudando. Yo, la primera vez, me gusta hacerlo yo, como que yo lo he conseguido. Ahora, cuando llegue la segunda, voy a invocar como un bellaco a todo el mundo y me voy a partir de la risa porque estoy deseando que llegue ese momento. Qué bueno. Luego, otra pregunta que te quería hacer, el tema de las monturas, ¿qué tal se combate a caballo? Bien cuando te acostumbras, porque tiene unas mecánicas muy chulas, muy particulares, puedes atacar tanto a un lado como a otro, tiene golpe flojo y golpe fuerte. El golpe fuerte mola mucho porque como que tiras el arma al suelo, vas arrastrando el arma desde el suelo y entonces desde ahí cargas y levantas, ¿no? Entonces, en plan justa, ¿no? Guau, está muy guapo, está muy guapo como pegas el golpe. Tienes que aprender porque siempre tienes el rollo este de que el caballo no se mueve hacia adelante, ¿no? El animal pues tiene una inercia y no la puedes parar, tienes que coger el timing al golpe y tiene el rollo del salto, que los saltos lo hace bastante, bastante interesante. Pero sí, puedes hacer batallas a caballo, sobre todo es interesante contra grupos. Contra uno solo a lo mejor es difícil porque tienes que hacer focus. Pero cuando hay muchos enemigos y dejas el botón de golpe apretado, vas como arrasando el golpe fuerte y vas pegando uno detrás de otro con un mengual, me acuerdo. ¿Sabes cuál te digo? El mengual este, que es el arma, sí, que es como una cadena y la bola de pinchos. Sí, y la bola de pinchos, sí, sí. Pues vas dando vueltas y todo el que está alrededor de las vueltas, bla, bla, bla, bla, y vas tirando uno, otro, otro, uno detrás de otro. Está guapísimo cómo vas quitando golpes. Está chulo, está chulo. Qué guay. Luego el tema de las clases. He visto por redes sociales un montón de gente que creo que de las 9 o 10 clases que hay, el 80% se ha elegido la que te has elegido tú, el samurái. ¿Por algún motivo o no sé muy bien? ¿Hay mucha diferencia? En particular creo que ha sido de manera subconsciente, el último Souls que me acabé fue Sekiro y creo que a lo mejor eso me ayuda. También es que de casi siempre he sido un jugador de destreza más que de fuerza. Y los samuráis, la destreza suele ser la habilidad que más usa. Pero también digo, de samurái ya mi personaje no tiene nada. Voy con una alabarda, escudo fuerte y pegando alabardazo, no llego a Sergio con lo que es la lanza, pero con alabarda se parece. Y voy un personaje casi mezcla entre fuerza y destreza. Y ahora mismo me he conseguido otra alabarda súper chula, del caballero este que he comentado que está al principio, que creo que tú también te enfrentaste a él, que llevo una alabarda que está chulísima. Pues con esa alabarda ya he conseguido subir las stats para poder usarla y no veas cómo pega eso. Como me estoy disfrutando como un niño pequeño, de verdad. ¿Tiene mucho que ver el tema de la clase que elijas con el componente de sigilo? Quiero decir, ¿por ser samurái te detectan menos o no tiene nada que ver? No, el sigilo es sigilo igual en todo. Vale, La gente no le da mucha importancia al sigilo, lo comprendo, porque no está como. No es un juego de sigilo. Vamos a ver, no es Metal Gear, claro. No, eso hay que comprenderlo. Hay un componente de sigilo, igual que es un juego de crafteo, pero esto no es Minecraft, ¿vale? Que no es su punto fuerte, pero sí que funciona. De hecho, es fácil que te metas en un seto, esperas que una patrulla haga su camino por un sitio y entonces de ahí le pegas. Y una cosa importante, si tú le haces un backstab a un enemigo desde postura de sigilo, le quitas más vida que si le haces un backstab normal, si sabe que estás ahí. Por lo tanto, tiene además un componente estratégico de que le haces más pupa si le llegas con sigilo a alguien. Mola. Y ya por último, te quería preguntar el tema de las magias, porque es verdad que creo que es un componente de las batallas que ha sido como de lo más novedoso, ¿no? El tema de utilizar esa especie como de magias azules, ¿no? De invocar incluso espíritus para que te ayuden. ¿Qué tal lo has visto? Bueno, yo de primeras, mi personaje no es un astrólogo, que es como llaman aquí al mago. Tampoco he usado, no tengo un personaje de fe, no tengo piromancias. Voy un personaje como sería el tuyo, ¿sabes? El típico tanque, ¿no? El tanque, ¿verdad? Muchas veces pienso y digo, Aitor con mi personaje sería feliz, lo pienso. El caso es que sí que hay un componente de las magias, que es algo que me gusta mucho de este juego en el tema jugable, no están supeditadas a una clase. Antes tú sabías que magias tenías que ser hechicero o si no, no podías usarla. Bueno, pues aquí no. ¿Por qué? Porque están estas cenizas de guerra que se llaman, que son una especie de invocaciones. Necesitas puntos de conjuración y entonces asignas esta invocación, vamos a llamarla así, a una ranura y cuando la usas, lo que haces es que invocas, dependiendo de la potencia, de los puntos de magia que tengas y de las que hayas conseguido, invocas a... Normalmente son como enemigos que te has cargado y al final consigues la ceniza de esos enemigos. Por ejemplo, lo más normal que la gente se ve por ahí son pues una jauría de lobos, ¿no? Entonces esa manada de lobos pues te ayudan. No hacen mucho daño, todo lo contrario, pero sí que... Distraen, ¿no? Por lo distraen. Menos. Yo, por ejemplo, no las uso nada más que cuando hay enemigos que hacen trampa, y me explico. De vez en cuando te encuentras un boss que no está él solo, porque claro, hay tantos catacumbas que a lo mejor te encuentras a un boss solo, y no quiero explicar cómo son los bosses, que la gente se lo vaya encontrando, pero después en una catacumba posterior, una cueva posterior, te encuentras a un boss muy parecido, pero que encima le han puesto un par de minions por ahí para molestar. Pues claro, digo, que tú haces trampa con minions, pues yo te tiro unos lobos. Si no, no lo uso, ¿vale? Si no, no uso, pero me parece muy guay porque es otro componente de ayuda al jugador. Si tú al final invocas, utilizas cenizas de guerra y vas con un mago, este juego es relativamente sencillo. Porque con un mago he estado viendo por ahí, alguno que me ha invocado y es mago, que es que no se le acercan, ¿eh? No se le acercan, tío. Empieza a tirar magias a diestro y siniestro y los rivales acaban cayendo como moscas. Es fácil de chetar. Entonces el juego tiene modo fácil que me parece genial para que disfrutes de la aventura. Hoy tiene modo difícil, pues si te apetece hacértelo tú, lo típico del metajuego, que tú te haces tu propio juego, pues aquí mejor incluso que como antes, porque todo está explicado, ¿de acuerdo? No pasa como con Dark Souls, que no te enteraba de nada. Aquí el tema del online, del multijugador, tienes una sección en tu menú donde pone multijugador y te va poniendo cada ítem y te va poniendo para qué es cada ítem. Acordémonos de Dark Souls, lo difícil que era entender que tenías que ponerte una humanidad para que apareciera una marca y que si no, no aparecía, que si no te lo explicaba alguien, no te enteraba de cómo iba el juego. Pues aquí todo viene dado de una manera accesible, que yo creo que está bien. Por tus palabras entiendo que los combates aquí son más multitudinarios, ¿no? Que hay muchos más enemigos en pantalla que en los Souls, por ejemplo. Sí, y además se dan muchas situaciones rocambolescas, no sé, vas paseando por la pradera y de pronto ves que hay unos cervatillos por ahí por la zona, o parecido a cervatillos, que son animales que son más o menos fantásticos, y de pronto una manada de lobos aparece por ahí, ve a los cervatillos y se van en manada a cazarlos. Y tú lo ves como están ahí en medio de la pradera y tú pues apareces por ahí, un lobo te ve, llama a los demás, un aullido y de estar con los cervatillos se van para ti. Y tú ya, tío, ¿dónde me he metido? Y ya tienes que estar corriendo. O osos, no sé, o también batallas. Hay batallas campales que están ahí en medio pegándose de palos y tú puedes pasar por allí y que no te vean, porque si no se van todos para ti. Está guay, hay un montón de situaciones muy, pues como en Breath of the Wild, al final es un poco así, ¿sabes? A ti, te lo digo de verdad, este juego te enamoraría, Aitor. Te lo digo yo, que lo vas a disfrutar el día que lo juegues como un niño pequeño. Totalmente. A ver, el tema también de las capas, ¿no? De la historia, que me has comentado antes off the record que no hay dos capas, hay 40.000. pero lo normal en estos juegos. Sabemos que hay un montón de trasfondo. Lo que pasa es que, claro, cada historia, cada... Imagínate, si antes habían quests secundarias, ¿aquí qué hay? Aquí todo es una quest secundaria. Cada paso es una quest. Es increíble. El tamaño es abrumador. No abarca mi cabeza el tamaño del juego. No puedo llegar a eso. Podrías quedarte, Frack, que es el presentador del ISS Podcast, que es un podcast muy amigo nuestro, que sigo con mucho cariño, dice que es un juego para quedarte a vivir. Y me parece una definición perfecta de Elden Ring. Qué bueno, ese juego hogar, ¿no? Al que vuelves cada X tiempo. Es un juego que podrías estar, si te gusta, todo el año. No jugar a nada más. De hecho, yo creo que voy a estar mucho tiempo. Si me lo pusieran como juego con ampliaciones cada 6 meses de ponerme una ampliación de mapa por 20 euros, los pagaría de por vida. de por vida y estaré jugando. Qué bueno. Bueno, pues un primer acercamiento muy exhaustivo al Elden Ring. Nosotros nos vamos a quedar aquí. Y últimamente Nintendo está como ese famoso meme de Mila Jiménez en Gran Hermano de no para, no para, no para. Pues igual, Nintendo no para, no para, no para. Es noticia, sí, noticia también semana, la que sea, siempre pasan cosas. Venimos de un Pokémon Present de 14 minutos que nos ha dejado desde luego con la boca desencajada porque al menos yo no esperaba la noticia ya de la novena generación de Pokémon, Pokémon Escarlata y Púrpura, lo comentaba yo al inicio de este episodio, y claro, siempre que hablamos de Nintendo, invocamos, queramos o no, a desde luego los que más saben de Pokémon, de Nintendo y de todo lo que tiene que ver con curiosidades de nuestros juegos favoritos, Nintendatos. Está con nosotros Nacho Bartolomé del canal Nintendatos, bienvenido. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos, bueno, en este caso vamos a hablar de Pokémon, aunque yo reconozco que Pokémon es una franquicia que es mitad de Nintendo, mitad de Pokémon Company, no estoy tan metido como otras, pero bueno, sí que me gusta y me interesa. Sí, sí, sí. Pero bueno, no viene a ser tan 100% Nintendo como otras, que sí, sí. por lo menos un poco en mi defensa, por si alguna algún fan nos escucha. No te preocupes, sí, más que nada he intentado redirigir la introducción porque estaba improvisando sobre la marcha. Así que fallo. Bueno, nada. Aquí vamos, Pokémon datos, también tenemos unos cuantos hoy. Sí, además es que venimos, hablando de Pokémon, de un Leyendas Pokémon en el que también habéis estado volcados, os he visto por Twitch dedicándole también horas. Es decir, que de una manera u otra, la presencia de Pokémon también ha estado en el canal. No solo no, con no, lo que supuesto. Vamos a ver hoy, porque vamos a los orígenes, sino también hicisteis uno sobre Espada y Escudo, creo recordar, ¿no? Un vídeo. Sí, sobre el origen de muchos de los Pokémon de Espada y Escudo. También hicimos el Pokémon Let's Go Pikachu Eevee, hicimos las curiosidades. Y bueno, de Arceus todavía tenemos pendiente de terminarlo del todo, así que es posible que hagamos algún contenido. Ya estamos en ello. Hay que acabar la Pokédex, que es un libro muy gordo, y tenemos que acabar de escribirlo entero. Y esto que esta noticia que te ha parecido, lo de Pokémon Escarlata y Púrpura, que esté en España, no sé cómo te lo has tomado. Pues fíjate que ya se había comentado, me acuerdo cuando salió Pokémon X e Y en Nintendo 3DS, que están ambientados en Kalos, que es Francia. Ya se habló en esa época de, bueno, pues lo siguiente puede ser España, ¿ya? Si hemos tenido Francia y, bueno, hemos tenido también pues inspiración en Estados Unidos, que era blanco y negro también, pues ¿por qué no puede ser una zona pues como España, que también ofrece un tipo de paisajes y de criaturas que pueden ser interesantes? Pues me acordé de eso, digo, pero si es que la verdad ya se había hablado en aquella época de por qué no una edición en España. Y al final, yo creo que nos ha volado un poco a todos la cabeza, no nos lo creíamos, nos parecía un poco meme, pero tuvimos que aceptar, sí, sí, que va a estar en España, vamos, por lo menos en la península ibérica, parece que es lo que es España y Portugal, va a coger ambas cosas. Y esperando, bueno, ya con los memes se va a hacer más llevadera la espera, la verdad, pero seguro que luego las criaturas, en cuanto tengamos la lista, vamos a empezar a analizar, mira, este es una referencia a, bueno, igual hay un Tauros o algún tópico seguro. Estos esperables, pero puede que algo de mitología, me imagino mitología asturiana, mitología gallega, cántabra, me encantaría ver cosas así. Sí, sí, yo creo que parte del atractivo para nosotros como españoles es lo exótico de ver cómo nos imaginan o nos leen en otras culturas, otros países. Sí. Posiblemente veamos algún tópico que igual nos hace poner un poco alguna mueca, pero bueno, también puede ser divertido, yo que sé, verte algún Pokémon flamenca o eso te iba a decir, o cosas ya, ya teníamos un Pokémon flamenco. Sí, teníamos a... Ay, que no me acuerdo el nombre. Yo tampoco, o sea, no te preocupes. Es de Alola, es de la región de Alola, sí. Es un pájaro. no me acuerdo ahora mismo el nombre, pero sé que es cierto que lo teníamos. Pues bueno, igual tiene una forma regional de, wow, de la región esta de España. Vete a saber, seguramente. Ojalá. Pero bueno, por cerrar este bloque rápidamente, ¿Espirigatito, Fuecoco o Quaxly? ¿Cuál te gusta más? Yo Espirigatito. Ya el nombre me ha conquistado. Espirigatito, es que es muy fuerte el nombre. Aunque me ha gustado mucho la teoría de que Fuecoco es un pimiento de piquillo. ¡Uf! Eso que, es muy bueno. Y tiene forma de pimiento de piquillo. Entonces, la verdad es que yo soy muy de los Pokémon de tipo fuego, pero los gatos también me gustan. Soy muy Nintengatos y yo creo que voy a ir a por Espirigatito. Ay, yo Quaxly. El patito. Ah, yo soy de los patos. Ni entempatos. Vale, sí. Sí, también está bien. Como decía yo al principio que lo leí por Twitter, es la del eyeliner, el gracioso y el Cayetano. Sí, lo del Cayetano es muy bueno también. Bueno, va a dar mucho juego a la Pokédex. Yo tengo muchas ganas de que se publique la lista completa o de ya que se haga público más Pokémon. Va a ser muy divertido. Lo vamos a vivir, yo creo, de una manera muy especial. Igual en España, como pasó con Resident Evil 4, Que lo vivimos también de una manera muy peculiar por estar ambientado aquí, aunque muchas cosas pues también nos hacían poner caras raras de cómo nos representaban. Pero yo creo que cuando un juego está ambientado en una zona en la que vives, pues eso, como en el Marvel's Spider-Man, cuando decía la gente, pues mira, estoy en el punto, subí a Twitter una foto diciendo, estoy en el punto donde está mi casa en Nueva York, en el mundo real, y estoy aquí con Spider-Man en el juego y está hecho súper realista. Bueno. Qué bueno, eso es una maravilla. En fin, Pokémon Escarlata y Púrpura, este mismo año, que ha sido como, pues si venimos de leyendas Pokémon, qué saturación de información y de todo. Pero bueno, ya veremos cómo sale, estaremos pendientes, todo el mundo también, por supuesto, que entre en Nintendatos, las cosas que vais a ir sacando. Y hoy hablamos de los orígenes, ¿no? Hoy queríamos irnos a las primeras ediciones. Sí, nada menos. También es curioso que hayan vuelto a los colores en Escarlata y Púrpura, así que bueno, pues es como un pequeño homenaje también, suponemos, a los orígenes. Hemos pasado por diamantes, por piedras preciosas, por una espada y un escudo, vuelven a los colores Escarlata y Púrpura y ahora volvemos, retrocedemos aquí en Nintendatos hasta las ediciones roja y azul. O roja y verde, si tenemos en cuenta las originales de Japón, que fueron roja y verde. Hemos publicado un vídeo de curiosidades en YouTube, de la historia de todas las curiosidades. Si queréis capturar a Mew y a Misigno, estos Pokémon legendarios, en el vídeo os explicamos cómo capturarlos confirmado con los cartuchos originales que podáis tener de la Game Boy, también lo podéis ver no en el vídeo. No es fake, ¿no? Porque... No es fake, lo que pasa es que es un glitch. Es un glitch, vale. Es un glitch, o sea, oficialmente no hay un truco, digamos, hay que hacer un poco de trampa, hay que engañar al juego, pero lo puedes hacer en tu cartucho de la Game Boy, en la edición española, por lo menos, que funciona. A mí es que esto me fascina porque hubo como una franja de tiempo donde Internet estaba naciendo, llegaba a los hogares, pero todavía no estaba consolidado y era el germen para muchas leyendas urbanas. Y esto, bueno, por supuesto, se ve también en series de televisión del momento, en fenómenos culturales. Y uno era Pokémon. Había como un rumor que decía, no, que es que se puede conseguir a Mew si movías un camión con un personaje al nivel 99. Y nunca se confirmó ni tenías las fuentes que tenemos hoy. Claro, vamos, ahora ya os puedo confirmar que eso es mentira, lo del camión, pero todos lo hemos intentado. Te decían un Nidoking al nivel 100 con fuerza, si movías el camión con ese Pokémon, pues se movía y debajo estaba Mew. Nada, es totalmente mentira. No, nunca sirvió para nada el camión ese, en ninguna edición, ni en Japón, ni en nada. Pero sí, sobre todo a través del boca a boca y de las revistas de la época, que muchas también se hacían eco de rumores y te ponías ahí a probar, o pues las secciones de que los lectores enviaban cartas a la revista y en la carta pues decían, me ha dicho un amigo que si haces esto y esto y esto, y tú le decían en la revista que no funcionaba, pero tú lo probabas por si acaso. Entonces, claro. Bueno, eran otros tiempos, pero eran bonitos, ¿eh? Eran bonitos. Sí, pero está guay que en Nintendatos resolvéis el misterio finalmente. No sí, sí. 100% oficial y eso está chulo. Nada, así que si alguien lo quiere probar en su cartucho, pues que se vea el vídeo que ahí detallamos también el truco, el glitch para conseguir a Mew. Perfecto. Y eso sí, tenemos muchos más secretos y curiosidades que aquí vamos a contar algunos, ¿no? Sí, porque bueno, empezamos comentando la historia, como siempre en Nintendatos, que nos gusta también conocer los orígenes. Yo creo que la historia del Pokémon Rojo y Azul, sí que es cierto que, como pasa con Miyamoto con Zelda, pues esa exploración de los bosques que le inspiró para crear el primer Zelda, pues hay unos paralelismos con Satoshi Tajiri, que era pues, el creador de Pokémon, que durante los años 70 pues, exploraba los entornos rurales de Machida, que era la ciudad en la que vivía ahí en Tokio, y le gustaba salir a explorar en busca de cazar pequeñas criaturas, pues insectos, renacuajos, cangrejos, le gustaba pescar y capturar insectos. Entonces era como, de hecho, dicen que entre sus vecinos le llamaban Dr. Bug, Dr. Bicho, porque era como un obsesionado de capturar insectos y que buscaba sus tácticas. Por ejemplo, pues él sabía que si colocaba una piedra pues a la sombra de un árbol, como que al día siguiente los escarabajos dormían, se ponían a dormir bajo las piedras, con lo cual levantaba la piedra y ahí podía encontrar un montón de escarabajos. Él se aprendía sus trucos para ir cazando más bichos que sus amigos. Y bueno, pues ahí ya no hace falta que digamos mucho más de dónde puede surgir la idea de Pokémon, ¿no? De esa fascinación que tenía por explorar la naturaleza, buscar criaturas, pues las coleccionaba y demás. Entonces, lo que yo no sabía, que haciendo el vídeo, porque esa historia sí que la había escuchado, pero documentándonos para el vídeo, descubrí que otra de las inspiraciones para Pokémon de Tajiri es que le gustaba mucho, bueno, pues el manga, el anime, le gustaba mucho Ultraman, Godzilla y Ultraman. Y en Ultraman hay unas cápsulas de Kaiju, se llamaban, que eran como una especie de cápsulas que las lanzaba Ultraman, el prota, y salían como unos monstruos gigantes. Pues a veces cuando necesitaba enfrentarse a un Kaiju, a un monstruo gigantesco, no sabía cómo hacerlo, pero lanzaba una cápsula de Kaiju y aparecía otro monstruo para luchar contra el malo. Entonces de esas cápsulas que al lanzarlas salía un monstruo, pues también ahí se ve una clara inspiración de las Pokéball. De hecho, en el vídeo sacamos un fragmento de Ultraman en el que se ve que casi parece una Pokéball con otra forma. Y de ahí sale otro monstruo. Que eso es bastante curioso. Qué chulo, y además es que esto me encanta contarlo siempre, la historia de cómo se crearon los videojuegos, las influencias de los desarrolladores, artistas. Venimos de hacer un informe de misión, un especial sobre Ico. Y es muy interesante cómo Fumito Ueda en este caso también le había marcado mucho el manga, el anime, algunas series en concreto. Y claro, ahora con el paso del tiempo, tú como espectador, como jugador, regresas a esas obras que le inspiraron y dices, pues es que estaba clarísimo de dónde ha cogido la referencia. Y yo creo que aquí pasaría lo mismo. Claro, porque al final eran como esas primeras generaciones coincidieron que crecían con el anime en la televisión, con el manga, entonces pues bueno, pues su imaginación la tenían más, digamos, más regada que nunca. Es casi lógico si lo piensas. Y luego también los videojuegos. Los primeros videojuegos marcaron mucho a Satoshi Tajiri, que ya digamos en los 80 ya no tenía mucho interés por los insectos, sino que se pasó a los videojuegos. Como ya pasaba a la mayoría de gente que ya estaba, pues eso, rondando la época universitaria y estaba, pues le encantaba ir a los salones recreativos, jugar al Donkey Kong, al Space Invaders y bueno, pues lo habitual ya en esa generación. Y todo esto, esta pasión, le sirvió para montarse su propia revista de videojuegos, su fanzine, que se llamaba Game Freak, que no sé si os suena el nombre, pero el fanzine se llamaba Game Freak, lo hizo en 1983, y bueno, pues él mismo se dibujaba y se escribía todas las páginas, y vendía la revista en algunas librerías por 300 yenes, y como, bueno, pues iba haciendo pequeñas guías de juegos, consejos, contaba pues alguna, esto lo ha hecho tal compañía, digamos que empezaba, le interesaba mucho la propia cultura del videojuego, aunque fuera un poco incipiente, pero sí que le gustaba saber quién había hecho cada juego, trucos para él y demás. Y se vendió unos cuantos miles de ejemplares, por lo que cuenta. Y bueno, pues ya empezó, al principio se escribía él y hacía a mano todas las copias de la revista y luego empezó a fotocopiarlas porque ya necesitaba, ya no podía satisfacer la demanda. Qué curioso, porque va un poco unido, en cierta manera, a lo que ha sido el origen de la prensa especializada del videojuego, que en muchas ocasiones, y lo sabemos aquí en España, sobre todo quienes escribían en esas publicaciones no eran periodistas salidos de la facultad, sino más que nada apasionados, fans de los videojuegos, que escribían de su hobby. Sí, sí, tal cual, y que al final no tenían ni siquiera casi referentes en la prensa escrita en los que fijarse, sí. Solo sabían su pasión y que más o menos supieran pues juntar palabras sin mucho problema y para adelante. Hacía falta que alguien hiciera publicaciones de videojuegos y en el caso de Tajiri, gracias a la revista, pues empezó a conocer a más gente, fichó colaboradores, por ejemplo, Ken Sugimori, que era, le conoció a través de la revista, y porque Sugimori se ofreció a ilustrar, a hacer ilustraciones para la revista Game Freak. Y claro, Ken Sugimori, años después, fue el ilustrador oficial de Pokémon. Todas las ilustraciones de las carátulas de Pokémon y demás fueron de Sugimori. También conoció pues, a programadores, bueno, a mucha gente que le apasionaban los videojuegos a través de la revista. Y luego fue, pues eso, juntándose y hablando unos con otros, dijeron, oye, ¿por qué no probamos a hacer nuestros propios juegos? Ya nos hemos juntado gente de todo tipo de los ámbitos que igual, si nos ponemos a ello, podemos sacar nuestros propios juegos. Y en 1989, pues Game Freak empezó a ser una desarrolladora de videojuegos. Sacaron un juego de puzzles para Famicom que se llamaba Quinty. En Occidente llegó como con otro título, se llama Mendel Palace, el Palacio Mendel. Y bueno, pues ahí tuvo, pues tampoco fue un exitazo, pero hubo un detalle importante y es que le gustó a Miyamoto ese juego. Y eso luego pues fue importante porque se fijó, este juego de esta empresa que no conozco no está nada mal. Y eso ayudó a que Miyamoto y Tajiri se acabaran conociendo, les presentaron. Y bueno, pues fue muy importante para que luego Miyamoto estuviera también involucrado en Pokémon y Nintendo apostara por Pokémon. Claro, es que todo lo que hace alguien, yo entiendo que también es su carta de presentación. Más allá claro, del cuánto vendiese un juego o no, lo que te avala como creador es decir, oye, yo he hecho esto. y hombre, que le puede interesar a una figura como Miyamoto, son palabras mayores. Claro, y luego, de hecho, ya llegaremos a ello y podéis ver más detalles en el vídeo, pero Miyamoto está homenajeado en Pokémon porque los protagonistas se llaman Satoshi y Shigeru en Japón. Shigeru, el rival. Sí. Satoshi es, digamos, Ash, el Ash Ketchum, el protagonista, el que conocemos como Ash o Rojo. Y Geri en Japón se llama Shigeru en homenaje a Miyamoto, al que, bueno, pues obviamente ya tenía admiración por sus juegos Satoshi Tajiri cuando empezó con la revista Game Freak. Y bueno, pues luego, cuando salió Game Boy, tenía y vio el cable Link, Satoshi Tajiri, pues ya le vino a la cabeza la idea de que el cable Link se podría utilizar no solo para combatir y competir, que era lo habitual en esa época, pues que el Tetris, juegos así para competir, conectando las consolas, sino se imaginó, dice que tuvo una imagen mental que era pequeñas criaturas corriendo por el cable Link yendo de una máquina a otra. Entonces, bueno, al final ahí, pues eso se acabó haciendo realidad con los Pokémon que se intercambiaron mediante el cable Link, que eso muchísimos millones de jugadores lo hemos hecho. Sí, y lo del desconectar el cable Link también, en mitad también. Del proceso, a ver qué pasaba. Y apagar la consola cuando te decía, no apagues. Guardando, no apagues, y tú, clock, ya me lo he clonado. Sí, buah, sí. Qué contrabando hemos hecho en esa época, la verdad, de criaturas. Pero bueno, guardo muy buenos recuerdos. Y nada, pues a raíz de la idea esta de al ver la Game Boy, que bueno, era la consola que ya empezaba a estar de moda en esa época, y el cable Link, pues Tajiri se puso a pensar y le presentó a Miyamoto, hicieron llegar a Miyamoto, a Nintendo, un documento de planificación de un juego llamado Capsule Monsters, digamos, los monstruos de la cápsula. Y sería como un RPG para Game Boy, sería para coleccionar criaturas que las podríais se podrían intercambiar a través del cable Link. Entonces Miyamoto, cuando vio la idea, pues le pareció interesante y puso en contacto a Game Freak con Gunpei Yokoi, que bueno, pues otro de los principales responsables de Game Boy y de Nintendo en esa época. Y pues a raíz de ese contacto con Gunpei Yokoi, desarrollaron varios juegos para Nintendo, Game Freak. Por ejemplo, Mario and Yoshi y Mario and Wario, que son pues, títulos de NES, de Game Boy, que solían ser títulos de puzzles basados en las franquicias de Nintendo. Pues, necesitaban encontrar una desarrolladora para hacerlos y se los fueron encargando a Game Freak. Y mientras duró todo el desarrollo de Pokémon, que duró muchos años, digamos, unos 6 años del desarrollo de las primeras ediciones, que es un periodo de tiempo larguísimo, sí. Pues la empresa Game Freak fue tirando a base de hacer encargos para Nintendo como Mario & Yoshi, Mario & Wario y demás. Y luego, pues nada, el concepto de Capsule Monster se fue desarrollando. Aparte de esa idea de las cápsulas de Kaiju de Ultraman que comentaba antes, también la inspiración es evidente en los Gashapon, que son unas cápsulas de estos juguetes típicos coleccionables que, sí. que vienen en cápsulas como en una bola y tú la abres y pues te toca un juguete coleccionable. Y en Japón son aún más populares que aquí. Y bueno, pues es evidente también que las Pokéball tienen sí, forma sí. de Gashapon. De hecho, esto se ve en Shenmue, que refleja muy bien lo que es la cultura exacto. japonesa, y el personaje puede, Ryu puede ir y echar dinero en una de estas máquinas para un gashapon, sí, sí. Claro, pues eso. Entonces, al principio iba a ser un RPG un poquito más clásico, pero decidieron que el argumento del juego no fuese el bien contra el mal, derrotar el mal que asola este mundo, sino que simplemente fuera alguien que quisiera hacerse con todos los criaturas del mundo, que quisiera explorar el mundo y recolectar criaturas. Que es un enfoque también pues llamativo dentro de lo que era los RPG, pues enfocarlo a que tú pudieras conseguir un montón de criaturas y además componer libremente tu equipo pues con cientos de posibilidades. No era el típico mago, hubiera 6 o 7 tipos de jugador de personaje diferente, sino 150 nada menos. Que bueno, inicialmente iban a ser muchos más, pero tuvieron que hacer varias decisiones por la limitación de memoria de Game Boy. Y, por ejemplo, una de las decisiones que tuvieron que tomar durante el desarrollo fue ¿permitimos jugar, guardar 3 partidas diferentes, como en la mayoría de juegos, o permitimos que se pueda poner nombre a las criaturas? Y decidieron que mejor que se pudiera poner un apodo a cada criatura, porque sería una manera de que establecer más vínculo entre el jugador y sus criaturas, porque puedas llamar a tu Charmander. Pero entonces, lo de que solamente hay un slot de guardado, ¿está relacionado con eso? ¿Con el nombre de las criaturas? Eso han dicho. Sí, sí, que en la primera edición tuvieron que tomar esa decisión. Luego, seguramente ya no hayan tenido esa decisión, esa necesidad, pero bueno, lo han dejado así por... Bueno, ya por costumbre. Pues por pero en culpa, la primera edición dicen que es así. Por culpa de Game Freak, la discusión que tuve yo con mi hermano, con el Pokémon rojo, porque le borré la partida sin querer. Madre y eso mía. Fue, madre mía, la pelea que surgió ahí, por culpa de Game Freak. Era una faena, nos pasó a muchos hermanos. Yo con mi hermano nos repartíamos los líderes de gimnasio, porque al final solo había una partida, entonces tenías que jugarla a medias entre los dos hermanos. Y decíamos, bueno, yo derroto al primer líder y tú al segundo, yo al tercero y tú al cuarto. Pues como no había más de una partida, pues tenías que apañarte como podías. Pero bueno, han explicado que fue por eso, para que se pudiera ponerle nombres, porque una de las prioridades era que no se les viera como animales salvajes a los que capturar y encerrar, sino que se viera que eran compañeros de los seres humanos, que había un vínculo, y además, pues eso, se dejó claro que no los matabas ni los eliminabas, sino simplemente se debilitaban y luego se volvían a curar, como que no había maltrato animal tampoco, sí, sí. sino que bueno, pues que se debilitaban nada más. Y bueno, pues al final tuvieron también que limitar el número de criaturas a 151, porque tenían varias más preparadas que acabaron muchas en futuras ediciones. Y algunas criaturas que, por ejemplo, vemos Pokémon que solo tienen una forma, que no evolucionan, realmente sí que iban a evolucionar, pero lo eliminaron. Y luego ya en futuras ediciones, por ejemplo, en el caso de Electabuzz, ya introdujeron a su forma bebé, que era Elekid. Seguramente pues ya tenían pensadas muchas de esas formas iniciales en la primera edición, pero por limitaciones no lo pudieron hacer. Y bueno, pues luego ahí estaba Ken Sugimori como diseñador de personajes, Atsuko Nishida, que es una diseñadora que es muy importante porque es la que diseñó nada menos que a Pikachu, Charmander, Squirtle y Bulbasaur, entre otros. Me parece que Dratini también lo diseñó ella. Así que muchas veces se habla solo de Sugimori, pero también ahí está Atsuko Nishida, que hizo varios de los Pokémon más míticos. Y sobre todo a mí me sorprende mucho ver Junichi Masuda, que fue el compositor del juego de Pokémon Rojo y Azul, y también hizo la música, vamos, la música y algo de programación, y ahora mismo pues es casi el principal responsable, pero estuvo haciendo la música ya desde las primeras ediciones en los 90. Y me interesa mucho eso que comentas de la diseñadora, de quien ha estado detrás del diseño de Pikachu, por ejemplo, Pikachu. Y todo eso, porque primero el hecho de que sean mujeres... En un momento en el que a lo mejor no había tantas, y si las había, ha pasado esto que sabemos, que es que estaban invisibilizadas, o yo por lo menos, a mí no me ha llegado ni siquiera el nombre de muchas de ellas. Y esto ha pasado, por ejemplo, también ahora con Final Fantasy. Los Pixel Remaster han reivindicado la figura de Kazuko Shibuya, que era la diseñadora que había hecho los sprites de los juegos originales. Y eso pues está bien, que con el paso del tiempo al menos podamos mirar atrás y darles el valor que tienen. A mí me ha pasado de haber visto en algunas publicaciones de diseñadoras que se refieren a ellas en masculino, y luego digo, pero si juraría que era una mujer. Y, sí. Y claro, me imagino que en algún medio, dando por hecho, lees el nombre Atsuko Nishida, igual das por hecho que es un hombre, si no te queda claro si es un nombre japonés de hombre o de mujer. Pero como lo dan por hecho, porque estaban invisibilizadas o no se conocían, pues lógicamente dices, pues fíjate, incluso cuando había mujeres que se las nombraba dando por hecho que eran hombres. Claro. Y bueno, claro, menos mal que ahora... Sí, sí, porque ya te digo, el caso este que te he puesto de Kazuko Shibuya de Final Fantasy, la primera vez que yo la nombré aquí en el programa, me refería a ella en masculino porque creía que era un hombre. Y fue un oyente quien efectivamente, como tú señalas, me dijo, no, que es una mujer, pero mi subconsciente, como estoy acostumbrado a que todos son hombres, di por hecho que era un hombre. Sí, qué sí. Qué curioso. Sí, además pasa también, pues yo qué sé, Michiru Yamane me pasó también en Castlevania, que es la compositora nada menos, que una de las compositoras de mi vida, que la música de Castlevania, pues ahí la tienes también. Bueno, la verdad que son muchos más casos que llevan ahí tantísimos años siendo parte principal de los mayores éxitos de la industria, y bueno, pues oye, al menos desde estos espacios pues también que reivindicarlas. Pues sí. Así que nada, pues entre Atsuko Nishida y, bueno, fueron luego 4 o 5 más, y con Sugimori también diseñaron a todas las criaturas, a las 151, y con Masuda ahí en la composición, ya haciendo unos temazos míticos. Bueno, no solo la música, sino también se marcó los gritos de los Pokémon, que tiene tela también hacer los gritos de todos los Pokémon. Y claro, por limitaciones hizo unos 40 gritos diferentes, pero luego metió variaciones. Por eso, si os fijáis, hay varios Pokémon que suenan prácticamente iguales. Por ejemplo, está Rhyhorn y Charizard, su grito es prácticamente idéntico. O Parasect y Mewtwo tenían el mismo sonido, varía un poco, pero bueno, tuvo que hacer algunas modificaciones, modificaba... poco la altura del sonido para bueno, de todas formas, te digo yo que sobre todo cuando éramos pequeños y jugábamos estas ediciones tanto tiempo, tantas horas, el amigo de mi hermano en aquella época era capaz de identificar el sonido de cada... O sea, escuchaban... Y decía, eso es un Mankey. Y te lo juro que acertaba el tío. Yo hace años también era capaz. Ahora probablemente me líe. Pero sí, yo hace años también escuchaba el Pikachu, sí. Eran otros tiempos, pero y de hecho a mí me gustó bastante que en Pokémon Arceus volvieran los sonidos un poco más clásicos, que por ejemplo Pikachu no decía Pika, hacía el sonido original, que es como un detalle también de volver a los orígenes, me hizo ilusión, porque lo reconocía de esas primeras ediciones. Y nada, bueno, pues al final llamaron Pocket Monsters a las criaturas, no Capsule Monsters, y salieron dos ediciones en Japón, Pocket Monsters Red y Pocket Monsters Green, o sea, roja y verde, y ediciones roja y verde que luego cuando hicieron la localización para Occidente, pues ahí hay varias versiones, dicen que Nintendo of America les dijo que lo de rojo y verde no quedaba, que era mejor que en Occidente se veía el azul y el rojo como opuestos. Entonces que era más apropiado pues que en vez de verde fuera azul, porque bueno, pues, suponemos que asociamos también, yo también lo asocio así, No sé. Sí, dicen que en Japón, en Game Freak, para ellos los colores claros opuestos eran rojo y verde. Pero bueno, sí que es posible que aquí igual también pensamos en la política y vemos esa diferencia de rojos y azules, verdad. ¿No? Eso es verdad. Sí, en Estados Unidos con republicanos y demócratas. Pero... Y yo no soy artista, no sé esto de la gama cromática, cuáles son los opuestos, pero sí que es verdad que al menos, no sé, la asociación que yo establezco, porque me he criado con eso, el rojo y el azul me pegaba, sí, sí. Pues nada, al final fueron roja y azul. De hecho, sí que había salido una edición azul en Japón, que era Pocket Monsters Blue, que era solo exclusiva para los suscriptores de la revista Korokoro Comic. Fue una cosa curiosa, pero y luego a partir de esa edición azul hicieron la roja y la azul occidentales, que tenían varios cambios, varios Pokémon diferentes respecto a las originales. Pero bueno, ahí eliminaron la verde por ese motivo, porque querían dejar claro pues que eran colores opuestos, el rojo y el azul. Y bueno, empezó siendo un juego que no tuvo unas ventas muy elevadas, Pocket Monsters, cuando salió en Japón en 96. Sí, al final no, las expectativas de ventas no eran muy altas, y por lo que cuentan los desarrolladores, cuando empezó a dispararse el interés por el juego fue más de un año después del lanzamiento, que fue sobre todo a partir del boca a boca, que fue haciendo su trabajo poco a poco el boca a boca, y por Mew, que fue una promoción que sacaron en la revista Korokoro Comic, en la que podías enviar tu cartucho a Nintendo una serie de ganadores que participaran en el sorteo. 20 personas podrían mandar su cartucho a Nintendo para que Nintendo les cargara los datos de Mew. Y participaron 78.000 personas, bueno, era una pasada, y desde entonces, desde lo de Mew, las ventas se dispararon, y que fue año y medio después del lanzamiento, esto fue, pues eso, en finales de ya del 96, año 97, y bueno, pues el Mew fue clave para el éxito de Pokémon, para el boca a boca, para que surgieran las leyendas estas de que hay Pokémon que no se puede capturar, mi amigo lo tiene, que gana un concurso. Bueno, pues eso fue muy importante y hasta ahora. Sí, sí, de hecho nos vamos a quedar, porque no tenemos tampoco demasiado más tiempo, pero me gusta que nos quedemos ahí ya en el momento del éxito, gracias a Mew en parte, imagino que a más circunstancias, porque es que tú y yo somos generación Pokémon. Y además es un Total. Término que sociológicamente se ha utilizado para que veamos un poco el fenómeno pop en lo que se convirtió. Y esto de un Pokémon exclusivo, si lo mandas a una tienda tal, eso yo lo he vivido años después con los Movie Playa, que eran eventos, ¡ostras! ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí, sí. En playas por toda España tú ibas con tu consola, un montón de niños, y había stands donde alguien, un señor, te pasaba Pokémon. Esto sí, pasaba. Sí. Es verdad que ahora lo del regalo misterioso y meter el código y descargarlo por internet es una maravilla para conseguir el Pokémon raro, pero cuando te tenías que ir a una ciudad, dicen, venga, que ahora están en Santander con el Movie Playa. Bueno. Sí, yo estoy con mi familia a Torremolinos, nada más, ostras, que para conseguir un Pokémon. Madre mía. No, a ver, era chulo, era una aventura, era una forma diferente de distribuirlos y... Sí, sí. Y parte de la magia y del cariño que le tenemos ahora a tanta gente también viene un poco de todo eso. Sí, hay cosas que se han perdido, pero bueno, otras no, es verdad. Y nada, bueno, si queréis lo dejamos aquí la historia para que podáis seguir en el vídeo de Nintendo con las curiosidades ya del propio juego, que sepáis cómo capturar a Mew y más referencias y cositas interesantes del juego. ¿Llegáis a ver en ese vídeo Pokémon amarillo, algo de Pokémon amarillo, o os quedamos en rojo y azul? No, simplemente roja y azul. Ajá, hemos hecho. Vale. Nada más. Ya la amarilla, digamos que la historia es simplemente, sobre todo, aprovechar el tirón de la serie. Sí. Querían cambiarlo justo para que se pareciera a la serie, que el Team Rocket fueran Jesse y James, que tuvieran un Meowth, que combatieran con un Koffin y un Weezing, como en la serie, y un Ekans. Era un poco, pues, aprovechar el tirón. Pero sí. Bueno, la historia principal la tenéis enterita en el vídeo de Nintendo. Qué guay. Pues todo el mundo que se meta, como siempre, en Nintendatos a ver esos vídeos donde explicáis todo esto en profundidad. Esto es una pincelada únicamente de todo lo que nos aguarda. Y descubrir realmente el secreto de cómo conseguir a Mew, que yo siempre me quedé con las ganas. Y por cierto, Nacho, ya sí que te despido, que te estoy aquí como alargando. Pero yo creo que hay como muchas formas de jugar a Pokémon. Y cada uno encuentra o se adapta a su propia experiencia. Yo entiendo que evidentemente por parte de los creadores el objetivo era conseguir todos los Pokémon, pero ¿tú te lo planteabas así o era pasarte la liga y ya está? No sé, ¿llegaste a conseguir toda la Pokédex? Sí, en las primeras ediciones sí, porque además pues, ahí estaba el marketing, el hazte con todos, hasta en tazos quería hacerme con todos, en la consola, en los tazos también, en los cromos, todo lo que fuera posible. Pero bueno, también en esa época eran 151, que era un número pues más razonable, que luego cuando empezaron a ser 300, 400, 500 en las siguientes ediciones, ahí yo ya abandoné lo de hacerme con toda la Pokédex y sobre todo me interesaba ver el juego en sí, la historia, los nuevos Pokémon sin más. Pero en esas primeras ediciones es que fue un furor muy loco por conseguirlos todos. Y sí que los tuve. Tuve a Mew, que me lo pasó, me lo clonó un amigo de la época, que no sabíamos ya ni de dónde venía ese Mew, si de algún glitch, si de algún japonés que participó en Korokoro y lo firmó y lo clonó. No sabemos, pero tuve a Mew también, nivel 100. ¡Qué guay! Yo me quedé con esa espinita clavada, pero me la quité con Let's Go. Que ahí, gracias a Aitor, nos estuvimos intercambiando Pokémon y cosas y sí que lo conseguí al fin. Sí, sí, sí. Así bueno, que nada, clásico. Nacho, que ha sido un placer encima hablando de Pokémon. Es que a mí esta es una... Es que lo amo y lo odio a la vez, esta franquicia. No puedo evitar. Sí, pero es única. Yo también soy de generación Pokémon total sí. Y bueno, y aquí seguimos hablando de ello. Pues sí. Pues nada, que ha sido un placer y todo el mundo a Nintendatos. Un saludo, Nacho. Gracias. Tal como vino, se fue otro episodio del Batallón Pluto, donde hemos hablado de cosas muy interesantes, de un juego que era muy esperado y que, bueno, pues espero que los oyentes lo estén disfrutando o cualquier otro título al que estén dedicándole horas y horas. Aitor, nos vemos el jueves con el Responde. Nos vemos el jueves. Yo tengo que decir, Sergio, para tu felicidad, que yo a lo que le estoy dedicando horas últimamente, y lo sabrás por mis redes sociales, es a Final Fantasy. Sí, le estoy dando mucha caña al 12 y al 13. Y este mes va a ser completamente la trilogía del 13 a tope, ¿eh? Ya te lo digo. Sí, sí, sí. He estado viendo fotos y me ha llamado la atención que estés aguantando. Estoy aguantando. Estoy ya casi con el final del 13 y diciendo, que lo tengo, que lo tengo. Qué guay, qué guay. Es que, claro, el paso del tiempo creo que ajusta las expectativas, ¿eh? No digo que sea ni mucho menos una obra maestra. Y precisamente porque no lo es, a lo mejor en su día se penalizó mucho. Y ahora ya, bueno, pues es un juego más que disfrutar y ya está. La historia me tiene enganchado, o sea que por ese lado, bien, muy bien. Bien. Y nada, Juanjo, igual, que nos vemos el jueves. Pues sí, nos vemos el jueves con el Responde, deseando ver lo que dicen nuestros oyentes y nada, un abrazo a todos. Y yo soy Sergio y esto es vuestra casa, el Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Adiós. Chao, chao.